saliendo del poema íntimo, a preguntarnos: ¿qué fue de los antiguos? ¿Qué han hecho con la tierra? ¿Dónde están nuestros sueños? ¿Qué será de los hijos? Y ante tanta pregunta y tanto gato encerrado en la memoria, las respuestas no tienen nada que perder, no hay nada que negociar ni que esperar de arriba. Habrá que echar raíz en el cielo que está debajo de la tierra. Y no olvidar esta vez, por favor, no olvidar que nos van a querer dividir, que nos van a querer comprar con espejitos. Tierra sin memoria no nos cobijará jamás. Nuestra luz se irá apagando, desamparada morirá. Mas si cada hombre viera la fuente clara de la verdad, y en el viejo fundamento su pensamiento dejará andar, yo vería donde debe y en ese instante la claridad. Fundaría un nuevo día bajo este claro azul sin par. Y esta tierra americana florecería, florecería en paz. En el Club de la Pluma escuchamos Un pedazo de mi sangre, Víctor Heredia. Antes, el poema Primero nos separaron, Jorge Torres. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. No queremos que factores extraños a nuestro continente sudamericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo. Tal vez sea la indignación por todos los sucesos que se vienen produciendo desde hace bastante tiempo lo que nos embarga e impide algunas veces poner en frío los pensamientos e intentar reflexionar sobre lo ocurrido y lo que ocurre. En las últimas semanas, en diferentes puntos de Argentina, persecución, desalojos, represión son moneda corriente. La criminalización de la protesta y las violaciones reiteradas a las garantías constitucionales van en aumento. Habíamos especulado en proponer desde estas líneas algunas ideas, aportes para el oficialismo y la supuesta, dudamos de su existencia, oposición. Ideas de campaña. Ideas, sugerencias de temas a abordar desde la decisión política y como propuestas para la resolución de temas pendientes y necesarios de atender, en muchos casos, con urgencia. El argumento de los tiempos electorales siempre ha sido utilizado para la justificación de determinadas maniobras o acciones. Pongamos que, como estrategia de gobierno en tiempos electorales, se presta atención a temas como el costo de productos de primera necesidad en los hogares o planes que viabilicen las construcciones de viviendas, ellos muy necesarios y en buena hora que se atiendan. También, con la excusa de los tiempos electorales, se posa la mirada en conflictos sociales de vieja data. Explotaciones mineras, narcosojeras, expulsión de campesinos y originarios de sus tierras. Por favor, no caigan en el sentimiento de fastidio por repetir nosotros, en muchas oportunidades, títulos, frases, palabras relacionadas con problemáticas que aún están lejos de ser erradicadas. No podemos mirar hacia otro lado. Sigamos. En tiempos electorales también se cocinan varias acciones que tienden a generar el malestar general de la población o en parte de ella. Curiosamente, los desalojos, represiones y detenciones a manifestantes ha recrudecido en las últimas semanas. Al momento de escribir estas líneas, se producían en Famatina, La Rioja, dos brutales represiones contra manifestantes que se oponen a la megaminería con detenciones, disparos y persecución. Casi el mismo modelo represivo y violador que se ha vivido en el sur de nuestro país, en Formosa, Córdoba, Buenos Aires, etc. La ola de violencia institucional se está levantando y amenaza con arrasar todo el territorio por parte de gobiernos provinciales afines al gobierno nacional, como así también opositores. La necedad los une. Y todo en tiempos electorales. ¿Quién o quiénes sacan provecho de todo esto? De seguro que los movimientos sociales son los que llevan la peor parte, de eso no hay dudas. Paralelamente a todo esto que ocurre a lo largo y ancho del país, otros sectores expertos en tipos de represiones silenciosas, los especuladores de siempre, van minando los ánimos de las gentes con sus desmanejos económicos, intentando provocar el desaliento y la desesperación social con sus indisimuladas acciones con las que pretenden incidir en los bolsillos y las economías de cada hogar. Los tiempos electorales dan para mucho de lo indeseable. En tiempos electorales deberían desfilar no solo las propuestas, sino también acciones que vayan resolviendo las problemáticas sociales. Sí, algunas o varias se van resolviendo o se muestran signos. Está la intención por resolver. El crash Félix Díaz y la situación del pueblo COM de Formosa serán atendidos por el Superior Tribunal de Justicia de la Nación. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que un organismo del Estado atienda a un problema ancestral? Hablamos de atender, lo que no garantiza que dé solución. El reparto de la tierra es uno de los temas centrales a resolver, y el Estado, en todas sus manifestaciones y estructuras, debe privilegiar a los sectores más desprotegidos. Es uno de los tantos temas que no pueden esperar a resolverse en tiempos electorales, al igual que la situación de encierro y tortura que padecen muchos de los y las alojados en las penitenciarías del país. En esta puja electoral, que se parece más un intento por demostrar quién reprime más, es cuando la política queda en otro sitio. La política no se discute, no se plantea, se reprime, se desaloja, se persigue, se tortura. Pero ni hablar de política y mucho menos de diálogo para saber, al menos, qué es lo que el pueblo reclama. Más allá que suene simpático o no, debería primar eso de no tolerar o transar con nadie, más allá de las conveniencias electorales. Si un gobernador consiente de alguna manera las violaciones a las garantías constitucionales, a los derechos humanos, no puede de ninguna manera contar con el aval o el silencio del gobierno nacional. Los tiempos electorales deben ser otra cosa. Si bien muchos sectores de nuestro pueblo se han beneficiado y les ha cambiado el destino gracias a medidas de gobierno en el reparto de parte de la riqueza, aún existen otros sectores que no son contemplados ni mucho menos defendidos de la voracidad especulativa que avalan gobernadores, intendentes y algunos empresarios de la muerte. Sería saludable y constructivo que el gobierno nacional, sin una odiosa intervención federal, intervenga con los poderes que tenga a su alcance para detener definitivamente todas las violaciones a los derechos humanos, devolviendo el pleno estado de derecho a los pueblos perseguidos, encarcelados y torturados, y privilegie el destino de todos, más acá de los tiempos electorales. Que así sea.

escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces, vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03 1152 2976 38. Facebook, El Club de la Pluma. Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, como de costumbre, con muchísimo material para compartir, muchas intervenciones de amigos, columnistas, colaboradores, entrevistados, en fin, mucho, mucho, y muchos temas invisibilizados, tergiversados, ocultados por la prensa monopólica, que a pesar de los avances que se intentan por medio de la ley de medios de audiovisuales, a pesar de los intentos por avanzar, lamentablemente los monopolios siguen manejando las conciencias y el pensamiento de la gran mayoría de los habitantes en nuestro país, o de una muy buena parte de los habitantes de nuestro país. ¿Cómo le va? Muy buenos días, señora profesora Gabriela Fernández. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos contentos porque hoy volvió el Manu. Sí, señora, muy bien, sí. Volvió a aparecer, bueno, vuelve ahora en unos segundos, ya lo presento. Tenemos mucha información para después compartir con ustedes, comunicados del MOCASE, tenemos también comunicados desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional en Córdoba, porque aunque parezca mentira, parece... No parece, ni siquiera parece mentira, ¿no? Son las realidades. El aparato represivo no se ha desmantelado nunca, sigue vivito y coleando, y en Córdoba está de parabienes, porque encima se dan el gustito de torturar a compañeros en las cárceles de nuestra de esta provincia. Vamos a saludar a nuestro compañero Manu Pineda desde Gaza. ¿Cómo te va, Manu? Hola, Manu. Hola. Hola, sí, ahora sí. ¿Hola? Te escuchamos. Ahora te escuchamos. Complicado. Pablo, es que aquí las conexiones son bastante malas y suelen haber problemas. Disculpad si hay algún tipo de problema, pero pasa, esto es Gaza. No, el problema lo tuvimos nosotros, disculpadnos a nosotros, por favor. Manu, ya hace bastante tiempo que estás en Gaza. Contanos un poco, si podés, de alguna manera, graficar lo que se está viviendo diariamente en la Franja de Gaza. Mira, aquí en Gaza sabéis que hubo algo a lo que le llaman guerra, que realmente fue una agresión, una masacre por parte del creacionista en noviembre pasado. A raíz de esa masacre y de la heroica respuesta de la resistencia, Los sionistas pidieron un alto el fuego en el que hicieron algunas concesiones políticas, como accesar de nuevo que los pescadores fueran más allá de las tres millas. ¿Sí, me escucháis? Sí, te escuchamos perfecto. Sí, que los campesinos pudieran acceder a sus tierras cerca de la frontera, e hicieron algunas concesiones que no respetaron desde el primer día. El alto el fuego se firmó un miércoles y el sábado, el viernes ya mataron a un campesino e hirieron a 19. Desde entonces hasta ahora no han parado, pero al menos no estaban bombardeando. Era lo único que había cambiado después de esta agresión fue eso. Pero hace unas 4 o 5 semanas empezaron a bombardear de nuevo. Con lo cual ya no hay ningún aspecto del alto el fuego que estén respetando. Están bombardeando, pero no están, digamos, no están matando a mucha gente. Creo que solo mataron a un hombre, han herido a varios, pero están destrozando casas, están destrozando a... El primer bombardeo fue en una pequeña fábrica de ladrillo. En fin, están haciendo destrozos, están haciéndose notar. Pero hasta ahora no están matando de forma masiva, ¿no? Pero de todos modos aquí ha cambiado el SIC, la gente se sentía relativamente tranquila hasta entonces. Ahora de nuevo, debido a estos bombardeos y debido a las declaraciones que están haciendo los voceros de la entidad sionista, el ambiente aquí es de esperar una nueva agresión. A mi juicio no va a haberla inmediatamente. A mi juicio la situación actual es muy cómoda para los sionistas. No le interesa capital. Pero no obstante, esa es una opinión particular mía. Tanto el gobierno de aquí como la mayoría de los analistas, como casi todo el mundo, están dando por hecho o están esperando una nueva agresión. El ambiente está enrarecido, se espera que en cualquier momento empiece esto y así estamos. Nosotros estamos trabajando en lo nuestro, estamos yendo cada día con los campesinos a protegerlo de los disparos de estos criminales y está siendo bastante efectivo nuestro trabajo. En los primeros días dispararon contra nosotros en una delegación en la que venían varios parlamentarios españoles. Se equivocaron porque eso nos permitió difundir esa agresión. Ellos disparan contra nosotros habitualmente, casi a diario, pero eso no tiene ninguna trascendencia. Pero el hecho de que dispararan contra algunos parlamentarios de Izquierda Unida hizo que esto saliera a los medios de comunicación de España y le ha calentado un poco la cabeza. Entonces eso ha sido bastante bueno para nosotros porque hasta ahora, después de eso, no están disparando a diario. Disparan esporádicamente y se limitan a amenazarnos con los tanques, con los jeeps, los soldados bajan, apuntan, pero lo habitual es que no disparen. Entonces, digamos que es un consuelo esto, porque los campesinos tienen que estar trabajando con esa fuerza, trabajan con los campesinos que no están habiendo heridos a diario. En el mar no está siendo del mismo modo la cosa. En el mar se están disparando, no, hasta ahora no hemos podido salir con ellos porque el gobierno de Gaza tiene una actitud excesivamente protectora hacia nosotros. Cuando empezaron las agresiones nos retiraron los permisos para ir con los pescadores porque decían que era peligroso para nosotros. Hemos estado explicándoles que nosotros precisamente estamos aquí porque es peligrosa esa situación y queremos proteger con nuestros cuerpos a los pescadores. Claro. Y después de algunas semanas de espera, pues hemos conseguido ya que tener los permisos y vamos a salir el martes que es pasado mañana, vamos a empezar a salir con los pescadores también. Los pescadores están siendo agredidos a diario, están habiendo algunos heridos de bastante gravedad. El último de ellos ha sido un pescador de 51 años al que le han disparado y le han destrozado la parte frontal de la cabeza. En Jan Yunis, que es donde está ingresado, en el Hospital Europeo de Jan Yunis, le han reconstruido la frente, pero en cualquier caso tiene unos destrozos internos que que los médicos albergan poca esperanza en que vaya a salir de esta. Tiene hemorragia interna, tiene destrozos cerebrales y solo confían, los que confían en Alá, solo confían en que Alá lo salve, porque la medicina parece que no llega tanto. Y ese es el día a día aquí en la Franja de Gaza. Agresiones constantes, algunas veces con más intensidad, otras veces con menos, algunas veces a unos colectivos más amplios, otras veces a colectivos más selectivos, pero eso es lo que pasa aquí, ante el silencio cómplice de los gobiernos como Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países árabes que bailan la música del imperio, como Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Jordania. Todos estos países y todos estos gobiernos, de un modo u otro, son cómplices de todas estas agresiones. En su mano estaría poder presionar a esta banda terrorista para que cambiaran de actitud, pero el negocio no es permitido hacer esto, su interés está en otro terreno, no le importa lo mismo, lo utilizan políticamente, lo tiene bien, en absoluto le preocupa lo más mínimo. Manu, ¿hasta cuándo pensás que vas a estar allí en Gaza? Pues no sé, porque mi idea inicial era haber vuelto el día 30. Después vino otra delegación de dirigentes comunistas de seis países, de cinco países europeos, de España, Grecia, Francia, Dinamarca y Alemania. Y me quedé aquí con ellos, se fueron de aquí el día 10, pero yo he querido quedarme unos días más teniendo que empiece la agresión esta, y quisiera estar aquí si empieza. Si empieza la guerra, me gustaría estar aquí para poder relatar lo que estoy viendo y hacer lo mismo que hice en Norte. Pero en cualquier caso no puedo esperar este nacimiento. Claro. Ahora mismo volveré a casa, porque tengo la familia esperándome con compromiso. Cualquier caso voy a estar aquí dos semanas más, como mínimo. Y todo, como hasta ahora, vuelvo acá. Bien, Manu, quería consultarte si hay medios de prensa acreditados allí que estén cubriendo todo esto que está sucediendo, la presencia de estos parlamentarios, si está siendo ignorado por la mayoría de la prensa, ¿cómo lo podés evaluar? Bueno, prensa europea no hay aquí habitualmente, aquí hay los medios locales. Y algún medio, por ejemplo, hay la televisión iraní tiene varios canales, uno de ellos emite en castellano, Hispan TV, y ellos sí tienen estudio aquí, tienen corresponsales. Que yo sepa, el único medio en castellano que hay es Hispan TV. Lo que pasa es que Hispan TV, por ejemplo, en Europa está censurada. Hace unos meses ellos emitían por satélite, y hace unos meses se lo prohibieron, le cortaron el acceso a los satélites. Entonces en Europa solo es posible seguirla por internet. Yo no sé si en Latinoamérica es posible seguirla. El tema de la visita de los parlamentarios se ha difundido por la torpeza de los sionistas, por haberlos disparado. Claro. El hecho de que disparan los parlamentarios tiene tendencia. Entonces, por más que quieran estos medios títeres, quieran silenciar lo que pasa aquí, pues les fue imposible en ese caso. Ya, si hubo cierta repercusión allí en el Estado. No sé si el resto de cosas que están pasando no tienen nada de tendencia. Hace poco mataron a un guardia de seguridad, no sé exactamente qué está pasando del hospital Sifa. Iba trasladando su motocicleta, le dispararon como un misil desde un dron, lo mataron. Y eso nada más que nos hemos enterado los que estamos aquí. Si tú intentas enterarte de eso en los medios, esa noticia no existe. Claro. Por desgracia, matar a palestinos sigue siendo gratuito. Tiene mucha más trascendencia disparar cerca de unos parlamentarios europeos que asesinar impunemente a un palestino. Eso es así, solo medios como el vuestro, medios independientes, medios que no tienen la subvención de los poderosos, difunden estas noticias. El resto es que están dictados por el poder. El poder les dicta que lo tienen que decir y ellos lo dicen usando las técnicas de la universidad. Desde luego no tienen nada, no tienen con lo que pasa en realidad. Bien, Manu Pineda, te agradecemos muchísimo el esfuerzo para poder estar en contacto con nosotros y relatarnos lo que está sucediendo allí en la Franja de Gaza y lo que estás viviendo en carne propia. Te volvemos a agradecer, te mandamos un fuertísimo abrazo. De alguna manera tratamos de que se visibilice lo que está ocurriendo y la tarea que están llevando adelante. En lo posible, si tenemos la oportunidad, nos contactamos el próximo domingo. Os agradezco vuestro trabajo y os pido disculpas por no poder estar con vosotros cada domingo. Realmente aquí es bastante difícil acceder a internet. Y también me es muy difícil poder planificarme porque aquí íbamos un poco a lo que está subiendo y me es muy difícil el compromiso de estar una hora en un sitio. En la medida de mis posibilidades, por supuesto, conmigo cada vez que pueda. Bien, fuerte abrazo. Fue Manu Pineda desde la Franja de Gaza en Palestina relatando esto que realmente a nosotros no solamente nos conmueve, sino que nos duele, nos produce impotencia por no poder estar allí defendiendo, como lo está haciendo él y muchos otros compañeros, el derecho a la vida del pueblo palestino. Ojalá que alguna vez la irracionalidad israelí sionista se termine. Ojalá. Me conmueve cada domingo saber que hay gente como el Manu, ¿no? Uh-huh. O sea, que está el Manu y que hay gente como él, realmente jugándose la vida y que no sea una metáfora, ¿no? Porque por ahí nosotros nos creemos que hacemos grandes cosas, pero ir a poner el cuerpo por el otro, eso sí que es una gran cosa. Es cierto. Es cierto. No todos tienen la posibilidad o la valentía, no todos tenemos las pelotas para hacer lo que hace esta gente, defendiendo la vida. Vamos a una cortinita para separar, que ya tenemos a otro columnista en línea para sacar en nuestro programa. Detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente. Detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras

Si yo te lo sacan por computación, como te decía, como de grande, que prenden historia por televisión. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Si yo te lo sacan por computación, como te decía, como de grande, y la historia siempre la cuenta el patrón. ¿Y qué saben ellos? ¿Y qué saben ellos? Alimentaban feliz, ganando el 100%, con casas de apartamento, y echar el pueblo a sufrir, y seguir de modo cruel, contra el pueblo conspirando, para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión. No es precisamente el comandante el que llegó para que se acabe la diversión, sino nuestro compañero y amigo desde España, Alex Corrons. ¿Cómo te va, Alex? Hola, Norberto. Te oigo muy lejos. ¿Me oís muy lejos? Bueno, hay un Atlántico que nos separa, mi viejo. Alex, lo pusiste para hablar en el día de hoy sobre... en la Fundación Aspen. ¿Qué es la Fundación Aspen? ¿De qué se trata? Bueno, el Instituto Aspen es un think tank, ¿no? Es como un instituto de pensamiento político en el cual pues se definen las estrategias a futuro de las políticas globales, ¿no? Entonces, este Instituto Aspen, que se fundó en los Estados Unidos por la Fundación Rockefeller y la Fundación Moore, pues fue en un principio era una fundación dedicada, sin ánimo de lucro, ¿no? Dedicada, nacía en los años 50 y para los estudios humanísticos, ¿no? Y esta organización pues está dedicada a fomentar el liderazgo ilustrado, según ellos mismos dicen, la apreciación de las ideas y los valores eternos, el diálogo abierto sobre temas de actualidad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, esta gente promueve la búsqueda de un terreno común, una comprensión más profunda de acuerdos a través de seminarios, periódicos, programas políticos, conferencias e iniciativas de desarrollo del liderazgo, ¿no? Hablan mucho del liderazgo, les gusta mucho, ¿no? Actualmente tienen su sede central en Washington D.C. Tiene un campus en Aspen, en Colorado, su lugar de origen, y cerca de las costas de la bahía de Chesapeake, en el río White River, en Maryland. El Instituto Aspen, a su vez, ha ido abriendo sedes en Europa, en Berlín, en Roma, hace muy poquito, hace 2 o 3 años en Madrid, en Lyon, luego ya también en Tokio, en Nueva Delhi, en Praga, en Bucarest, así como iniciativas de liderazgo en los Estados Unidos, en África, India y América Central, ¿no? Y es financiado, como he dicho, por varias fundaciones, como la Corporación Carnegie, la Fundación de los Hermanos Rockefeller, la Fundación Ford, y por las cuotas de los seminarios y donaciones individuales, ¿no? En su junta directiva, pues bueno, podemos ver miembros del consejo como Madeleine Albright, exsecretaria de Estado, Condoleezza Rice, David Koch, la reina Noor de Jordania, y actualmente Walter Isaacson es el presidente del Instituto Aspen, ¿no? Y en España, pues por ejemplo, tenemos a Javier Solana como uno de los adalices, ¿no? de este grupo de poder. Y en Italia, pues yo recientemente he publicado en mi página web un artículo que enlaza con un artículo de concretamente de La Voz de Galicia en España, y habla del tema del movimiento 5 estrellas de Beppe Grillo. Y bueno, en realidad, pues bueno, la conclusión es que hay un señor que es el el delfín, digamos, que de Pepe Grillo, que es un tal Casaleggio, que es el que le ha diseñado la campaña política por internet, que procede de la directiva de Olivetti y está vinculado a Telecom italiana, a la que Grillo ataca. Su empresa, Casaleggio Associate, pues es, factura 2,5 millones de euros al año, ¿no? Uh-huh. Y esta gente, pues bueno, parece ser que, aprovechando el desprestigio de la clase política tradicional, pues tal vez tengan algún tipo de intención de preparar lo que se llama la estrategia de salida. Es decir, por ejemplo, en España tenemos las últimas encuestas dan al PP y al PSOE, que son los dos principales partidos de con aspiraciones a gobernar, entre los dos no sumarían a día de hoy más del 43% de los votos sumando ambos partidos, uh-huh. ¿no? Y vemos cómo asciende vertiginosamente Izquierda Unida, que sería la tercera opción política, y se queda apenas a 3 puntos del Partido Socialista, ¿no? Y entonces, claro, ellos tienen la preocupación de que la deriva que pueda tomar el descrédito del bipartidismo pues sea una opción de izquierdas que de repente le diga que no a las medidas de austeridad de la Troika, le diga que no al euro o le diga que no a Europa, ¿no? Pienso que ellos no quieren arriesgar a esto, y es posible que en los próximos días veamos algún movimiento político, como por ejemplo ya se ha anunciado a través de la página elconfidencial.com que Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza y personajes de cierta relevancia, Ignacio Ramonet, pues parece que quieren formar una especie de alianza política junto con personajes de pues tipo Juan Torres López, Vicente Navarro, Manuel Castells y gente de diferentes sectores, ¿no? Y luego también hay otra especie de algo que una información que me han pasado hoy, que también hay una especie de creación de disidencia dentro de la derecha, ¿no? Que pretende aglutinar a las gentes del Partido Popular que están indignadas con las medidas del Partido Popular. Uh-huh. Y en ese grupillo pues estarían José María Aznar, Esperanza Aguirre, Alejo Vidal Cuadras, o sea, una trama urdida desde las élites, ¿no? Para no dividir los votos de la derecha, ¿no? Porque evidentemente está claro que el bipartidismo ya se está derrumbando con todos los casos de corrupción que ya están saliendo a la luz, pero aquí vemos que hay un montón de personajes que están metidos en esta iniciativa de derechas también, que es Mario Vargas Llosa, Nicolás Redondo, Esperanza Aguirre, Albert Rivera, del Partido Ciudadanos, incluso hay un ex diputado de Izquierda Unida que se llama Pablo Castellano, una cosa un poco extraña, Albert Boadella, que es un dramaturgo, Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid, que antes era del PSOE y ahora parece que es amigo de Esperanza Aguirre, en fin, Alejo Vidal Cuadras, que es vicepresidente del Parlamento Europeo por el PP. Bueno, más que nada yo lo que quiero decir es que el Instituto Aspen puede servir de inspiración para nuevos movimientos políticos en España, y que tenemos que andar con mucho cuidado desde el aspecto de que ese instituto está parido por la élite, es decir, ellos no van a permitir que de ahí salga un programa político que dé la vuelta a la situación política y a la preponderancia del capital, ¿no? Claro. Alex, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Alex, una pregunta tal vez un poco, ¿no?, que te pueda llegar a sonar un tanto cómica, pero ¿se puede barajar la posibilidad? Ya sabemos que la izquierda europea, el Partido Socialista en Europa, no es lo mismo que los partidos socialistas en América Latina. No tienen las mismas características, ni tampoco los mismos intereses, aparentemente. Pero ¿existiría la posibilidad de que la izquierda y el socialismo se puedan llegar a conformar una alianza para poder enfrentar este avance grosero de la derecha? Bueno, yo creo que es que, vamos a ver, en España el Partido Socialista es la otra cara de la misma moneda del Partido Popular. Es decir, el Partido Socialista en España representa algo menos de dureza en cuestiones de imagen, ¿no? Como es en los derechos, en ciertos derechos, como el matrimonio homosexual, la ley del aborto y demás historias, ¿no? Pero al final son cuestiones de maquillaje, porque luego las políticas de fondo son igual que las del Partido Popular, que es neoliberalismo puro y duro. Ahora el PP está, no está haciendo más que seguir la línea del PSOE, pero apretando el acelerador, porque estos ya no se cortan con nada, y además la situación, claro, ha empeorado muchísimo desde entonces, ¿no? Uh-huh. O sea, el Partido Popular ahora lo que está haciendo es pisar el acelerador de lo que ya Zapatero en mayo de 2010 hizo, que es subirse al púlpito del Congreso de los Diputados y hacer todo lo que dijo que no iba a hacer, que es lo que lleva haciendo desde el principio de gobernar Mariano Rajoy, ¿no? Entonces esta gente no son ni socialistas, ni obreros, ni nada de nada, ¿no? Esta gente se debería de coaligar, yo pienso, en un partido único que se llamaría Partido Neoliberal Español, y acabaríamos con las dobleces y con el engaño a la población, pensando que votando al Partido Socialista Obrero Español están votando a la izquierda. Claro. Pues nada más lejos de esta realidad, ¿no? Porque esta gente no tiene ningún afán de reformismo. Esta gente lo que quiere únicamente es permanecer en el poder, y ellos son una casta política dominante que llevan aquí gobernando este país durante décadas, y ahora resulta pues que viene Felipe González, ¿no? Viene a dar entrevistas, a dar conferencias, a decirnos que la monarquía es fantástica, por ejemplo, o que nosotros tenemos que aceptar que este sistema es mejor que cualquier otro de izquierdas, o Ramón Jáuregui del PSOE, que dice que la mejor izquierda es la del PSOE, o qué queremos, un chavismo, ¿no? Esto dicen los representantes del PSOE en España, ¿no? Y cabría decir que el representante ideológico político en España del socialismo, que pretende ser Felipe González, ¿no? Pues resulta que este es un señor que trabaja en el continente más desigual, en América Latina, trabaja para el hombre más millonario del mundo, para el hombre más rico del mundo, que controla grandes emporios de medios de comunicación, como es Carlos Slim. Este señor no puede dar lecciones a nadie, ni él ni toda la cúpula que dirige ese partido, que es el peor grano que nos ha salido a los españoles, porque realmente es un partido que nos vende la idea que son de izquierdas, y hay mucha gente de izquierdas que vota o que ha votado engañadamente a un partido que era, pretendía decir que éramos de izquierdas, se ponían una chaqueta de pana y nos vendían la idea de que eran de izquierdas, y luego ahora van con corbata y tienen grandes mansiones por todo el mundo. Claro. Y han aplicado la puerta giratoria, que es lo de entrar en las grandes empresas y grandes multinacionales, a cambio de haberles beneficiado con medidas políticas. Uh-huh. Con lo cual, cabe decir que el Partido Socialista no es socialista. Claro. Entonces, lo llevan en el nombre, pero no lo llevan en el ADN, que esto es lo importante. Habría que mandarles a uno que tenemos por acá en Argentina, en la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener, que bueno, es más o menos de la misma calaña, y se dice socialista el hombre. Sí, hace falta limpiar mucho la casa, ¿no? Porque aquí la izquierda española pues está muy perdida, porque el Partido Socialista pues fue financiado por los alemanes, ¿no? Claro. Para que eliminaran el marxismo de sus principios ideológicos, de sus estatutos, y a partir de ahí se tramó todo esto. Entró Felipe González con la promesa de a la OTAN de entrada, ¿no? Y luego nos pusieron encima de la mesa a la OTAN, ¿no? Y pidiendo el voto a favor. O sea que esta gente es la gente más vendida al capital que hay, porque todavía incluso dentro de los conservadores del Partido Popular hay algún ala del Partido Popular que, aunque sean totalmente conservadores, pues hay algunas cosas que todavía dicen que no, ¿no? Para, en cuanto al intervencionismo, y por aquello de defender su patriotismo facha, este que tienen los del PP, pero la casta dominante lo que hace básicamente es cumplir órdenes y sobre todo machacar al de abajo, ¿no? Que claro, es lo que estamos viendo. Claro. Alex Horrons, te mando un fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo, y esperemos que alguna vez en Europa y en todos los países una izquierda real, auténtica, que nazca desde el obrero, desde el pueblo, se pueda manifestar y pueda recuperar o alguna vez ser gobierno.

en el Club de la Pluma venimos desde el 2004, 2005 hablando de geopolítica. Nunca dejamos hablar de geopolítica, ¿o sí? No, no, nosotros nunca. lo que dejaron de hablar son los supuestos mentores culturales que tiene nuestro continente. Los que dejaron de hablar son los supuestos creadores de intelecto. Los que dejaron de hablar son los que se aliaron definitivamente con el poder global y fundamentalmente con el mundo uno, con el triunfo del neoliberalismo. Uh-huh. Y a partir de eso es que justamente estoy en una cruzada, te digo, Norberto, de volver a replantear, porque este tema del retorno de la geopolítica ya lo he hablado con numerosos colegas politólogos, con numerosos funcionarios de los distintos estamentos universitarios, y todos te dicen, sí, es algo importantísimo, es algo que debemos inmediatamente poner en marcha, pero evidentemente que nunca se pone en marcha, evidentemente que continuamos en ese limbo como buen país dependiente que somos. Porque ningún país que crea y funda poder deja de lado la geopolítica. Recién lo escuchaba a Alex Cornu hablando de la Fundación Aspen. ¿Y qué es la Fundación Aspen? Es un gigantesco think tank, como le llaman los americanos, o sea, tanque de ideas para el común de la gente. Son los que digitan ideas para que luego bajen en forma orgánica a través de los distintos organismos que el poder mundial tiene armado en el mundo, y fundamentalmente por dos vías. Una es los medios de comunicación que le dan la suficiente difusión al tema, y dos es a través de los grupos universitarios que tienen formado en las distintas universidades a nivel global, y por ello después le dan escalonamiento. El escalonamiento de quiénes son los que tienen que dirigir, escalonamiento quiénes son los que tienen que poner en práctica y escalonamiento de todos los que son dominados. Y en este aspecto, vuelvo a reiterar, ¿cuál es mi preocupación? Es que en América Latina, con escasísimas puntos para tener en cuenta, en la ciencia geopolítica no es tenida en cuenta, ni siquiera como un intento de análisis de tipo intelectual que permita por lo menos ir creando distintos agrupamientos o fuentes o núcleos de poder. En América podemos decir que, además de, por supuesto, de Estados Unidos y Canadá, uno de los pocos países que estudia geopolítica es Cuba, otro es Venezuela desde que Chávez llegó al poder, pero hay uno que la viene manteniendo con firmeza, con profundidad, con constancia, es Brasil. Y nosotros bien gracias. Bien gracias porque en la mayoría de los institutos no se puede escuchar nunca esto. Y para el común de la gente, la geopolítica hasta fin de la Segunda Guerra Mundial era una ciencia en crecimiento, en potencialización, en crear nuevos ámbitos. Luego de la Segunda Guerra Mundial cayó en declive. En la Unión Soviética se le llamaba que era una ciencia de la burguesía, y en Occidente era políticamente incorrecta. ¿Por qué? Porque no se debía darle a los institutos la suficiente fuerza para poder desarrollar geopolíticas propias, ya que la geopolítica estaba dictada básicamente por el poder norteamericano y los demás debían asumir el rol que les correspondía en sus áreas de influencia. Y también la geopolítica se vio afectada por el tema de las armas nucleares, que hicieron mucho para acabar, como bien se dice, una de las hijas de la geopolítica, que es la geoestrategia. Si ya había armas para destruir el mundo, ¿para qué vamos a estudiar geoestrategia si cualquiera que tuviera arma de destrucción masiva aniquilaba al adversario? Esta situación ha vuelto a cambiar fundamentalmente desde la caída del régimen soviético. Hoy en día la geopolítica se está normalizando nuevamente en las principales potencias. ¿Y por qué? y porque básicamente estamos trabajando el tema de que la globalización, el cambio climático, el auge de Asia, son razones que nos hablan claramente de que ha vuelto a resurgir por sus fueros. La geopolítica, que vos sos uno de los pocas personas que me dio ámbito donde poder desarrollarla, en Córdoba logramos durante un tiempo establecer una imbricación con algunos estamentos del Estado que permitió poder desarrollar cursos a los cuales vimos una gigantesca cantidad de profesionales de distintos ámbitos acercarse a sus cursos. Hoy en día de nuevo ha sido cerrado todo ese ámbito, y les reitero, la geopolítica es una ciencia que a través de la geografía política, los estudios regionales, la historia, ahonda en ver cómo eso funciona en un espacio y ver cómo son sus efectos futuros. Simplemente es una proyección de todo lo que está ocurriendo para que no solamente los gobiernos, sino los grupos empresarios locales, sino además las poblaciones que se ven inmersas en este movimiento, tomen conciencia de hacia dónde estamos marchando y cómo está funcionando el sistema mundo y cómo los va a afectar. Fíjate que, claro, por supuesto que los grandes generadores de ideas han seguido siendo los de la socrática, o sea, los pensadores que creen o siguen sosteniendo el control del mar hacia el control del mundo. Y en ese aspecto, las grandes corrientes norteamericanas que han seguido a las corrientes inglesas son las que estuvieron siempre en el tapete a la hora de los estudios y además a la hora de demostrar que habían tenido cierto éxito. Uh-huh. Pero las corrientes que venían de los nórdicos, de los alemanes, hablaban del tema de Euroasia, y hoy en día estamos viendo que ese tipo de corriente también está teniendo vigencia. ¿Por qué? Porque se viene un gran cambio a partir de la geopolítica del Pacífico. O sea que la geopolítica goza de muy buena salud, la geopolítica es una herramienta útil para la toma de decisiones del Estado, del grupo empresario, de los grupos políticos y sociales de las distintas regiones, y que permiten por lo menos advertir cuáles son las consecuencias de tomar cierto camino que nos pueden llevar, por más buenas intenciones que tengan, a un desastre. Y en este ámbito es lo que intentamos desde ese año en Sudamérica, formar un núcleo de poder fuerte, sólido, para poder hacer evaluaciones desde América del Sur hacia el mundo, viendo cómo funciona el sistema mundo y cómo nosotros estamos planteados en ese sistema. No ser simplemente un engranaje menor de un gigantesco engranaje que es el que intentó durante muchos años Estados Unidos, y con su famosa frase de patio trasero. Queremos volver una nueva vuelta de tuerca, ser un engranaje grande en este sistema mundo, crear y mover también nuestras piezas. Y en ese aspecto creo que vos, abriendo este ámbito, has permitido que mucha gente se informe, tenga acceso a un montón de actos y de hechos que los veníamos diciendo, los veníamos planteando, y que con el lapso del tiempo, como voy a decir, después del 2004-2005, se han venido reflejando, lo cual no era ciencia ficción, sino que eran hechos que nosotros analizábamos y que luego en la práctica ocurrieron. Por lo tanto, no nos equivocamos, no le erramos el camino, lamentablemente seguimos en este cono de sombra que nos impide hacer más amplio este tipo de análisis. Claro. Carlitos Pereira Méndez, te mando un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Continuamos nosotros difundiendo el tema sobre geopolítica, todo lo que tiene que ver con la geopolítica. No sé si para el domingo que viene sería por ahí desde tu lugar, desde tu conocimiento, poder abonar más sobre todo lo que está sucediendo en Medio Oriente y lo que se viene, lo que se está preparando, que aparentemente es bastante trágico para muchos, que bueno, van a perder la vida por la irracionalidad imperial. Bueno, con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo. Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Vamos a la música, señora. No, tenemos que... Vamos a anunciar... ¿Le anuncio yo el audio este? ¿Usted me dice que sí? Bien, perfecto. Nosotros vamos a compartir con ustedes y como para continuar un poco la línea de todo lo que se estuvo difundiendo en el Club de la Pluma en el día de hoy, Amalia Pineda, una compañera, nos ha facilitado un audio sobre la Palestina. Todos somos el conflicto Palestina. Y hay un compañero que es de Hezbollah que habla en este audio de Suhey, y este compañero con quien nos contacta Amalia Pineda es un gran compa musulmán llamado Suhey, quien, dice ella, nos enseñó que el Islam es algo más que religión, pues es una forma de hacer comunismo o socialismo, donde la mujer ahora toma un papel protagónico en todos los sentidos de la vida y la convivencia marital. Esto es lo que nos comparte Amalia Pineda. Por supuesto, lo ponemos a consideración de ustedes y luego retornamos con más el Club de la Pluma. Somos un solo pueblo. Somos palestinos todos. Lo que ocurre en una ciudad necesariamente lo siente todo el pueblo palestino. Y si el día de hoy le toca a Gaza, el día de mañana le toca a Nablus y el día de ayer le tocó a Ramallah. Entre los años 2001 hasta el 2005, en Cisjordania se cometieron las mismas masacres y sufrimos la misma destrucción. Pero esto es lo que siempre Israel toma en cuenta en sus planes, que la gente tiene corta memoria. Nadie se acuerda de lo que ocurrió en Cisjordania entre los años 2001-2005 y la destrucción, los asesinatos ejercidos por Israel en contra del pueblo palestino y sus instalaciones. Así que todos somos palestinos, sentimos lo mismo, y un misil israelí cuando cae sobre una escuela de niños no va a hacer ninguna diferencia entre los hijos de militantes de Hamas o los hijos de los militantes de Fatah. Tampoco un misil israelí le pregunta a uno: si tú eres al-Fatah, apártate, y si tú eres de Hamas, quédate para matarte. No, simplemente un obús, un misil israelí que cae sobre una escuela palestina, mata a nuestros niños, a nuestros hijos, independientemente de la militancia política de sus padres o parientes. Volviendo a la doble moral en Occidente, me imagino, me gustaría que alguien me contara, me dijera, imaginara, si un país, sea cual sea en el mundo, haya bombardeado una escuela y donde hayan perdido la vida 42 niños, ¿cuál sería la reacción del mundo? Yo pienso que habría sido muy diferente y muy tajante, mucho más que la respuesta que hubo frente al bombardeo israelí de las escuelas en Palestina. Y no fue una sola, por si acaso, porque aquí solamente se habla de un bombardeo o se habló así de pasada, se habló en los medios de comunicación de que hubo un bombardeo sobre una escuela y que murieron 42 civiles. Ni siquiera dicen que fueron niños, 42 civiles. Esto es increíble. Bueno, la verdad es que todo lo que ocurre en Palestina es crítico. Y no solo lo que está aconteciendo hoy en este momento, sino lo que ha acontecido a lo largo de muchas décadas. No hay ningún conflicto del mundo que no que haya tenido tantas resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de Naciones Unidas y ninguna se ha implementado. A cambio, cuando se trata de otros casos, basta con una sola resolución para destrozar al país en cuestión. Recordemos en el año 90 cuando Irak ocupó Kuwait. El mundo entero se movilizó. Una alianza internacional que se conformó y no solamente sacó a Irak de Kuwait, sino destrozó a ese pobre país. No sé si saben que 2 millones de iraquíes han perdido la vida en los últimos años. 2 millones de personas por una resolución de Naciones Unidas. A cambio, centenares de resoluciones en el caso de Palestina, ninguna ha sido implementada. De nuevo, el doble estándar, la doble moral. El pueblo palestino desea, anhela, tiene la esperanza de que la comunidad internacional, la opinión pública mundial, no puede mantener para siempre esta doble moral. Y confiamos que en algún momento habrá alguien o algunos que alcen la voz y exijan que se ponga fin a este sufrimiento. Fíjense, nuestra lucha no es solamente para liberar a nuestro pueblo, también es para liberar a Israel de un crimen cotidiano que está cometiendo. Como decía aquel filósofo, no es libre un pueblo que domina a otro pueblo. Israel no es libre. Israel se está convirtiendo en un esclavo de su ocupación de los territorios palestinos. Así que, como decía nuestro poeta Mahmoud Darwish, nuestro poeta nacional, no solo buscamos una solución para la víctima, que somos nosotros, sino también para el victimario, que son los criminales de guerra de Israel. No solo buscamos paz para nuestros hijos, futuro para nuestros hijos, buscamos paz y futuro también para los hijos de ellos. No vamos a caer en la trampa en que cayeron los israelíes, que fueron víctimas del holocausto y hoy en día ellos practican el holocausto en contra del pueblo palestino. Nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a buscar la paz para nosotros y para ellos. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos del Club de la Pluma. Soy Miguel Ángel Hidalgo. Y bueno, en esta intervención me gustaría platicarles sobre algo de las inestabilidades sociales que se han observado en China durante los últimos años. Y bueno, pues para muestra basta un botón, hace un par de días en Pekín sucedió un incidente en el cual una mujer que no era de Pekín, venía de otra provincia en el centro de China, cayó desde lo alto de un edificio para encontrar la muerte en el pavimento. Inmediatamente miles de personas, de civiles, salieron a protestar porque aparentemente esta mujer había sido primero violada y pues después cayó del edificio. ¿Por qué es particularmente importante este asunto? Bueno, porque ella, al no ser de Pekín, era una inmigrante de otra provincia de China. En China se presenta este fenómeno de la migración interna, en el cual chinos y chinas de otras partes, de otras regiones menos desarrolladas, emigran a las grandes ciudades como Pekín, como Shanghai, Cantón, Hangzhou, a trabajar como mano de obra barata en las fábricas, en el sector de los servicios también, y sufren grandes penurias en las ciudades. ¿Por qué? Pues porque son tratados como extranjeras o extranjeros, a pesar de estar en su propio país. Nosotros habíamos discutido anteriormente el fenómeno del hukou, que es literalmente un pasaporte interno, ¿sí? Sí, traducido al español sería el registro poblacional, en el cual pues es como una cédula de identidad en donde cada individuo en China, cada persona se registra, y pues ahí dice la fecha de nacimiento, su nombre, sus padres, su número de cédula de identidad y sobre todo su lugar de procedencia, especialmente si es rural o no rural. Ahora, dependiendo de qué hukou, dependiendo de qué pasaporte interno se tenga, se tiene acceso a servicios públicos, pensiones, becas escolares, programas para comprar casa a precios accesibles, entre otras políticas preferenciales. Entonces, esta mujer que tristemente falleció en Pekín, al venir de otra provincia, está completamente desprotegida. No tiene derecho a ir a la escuela, no tiene derecho a un fondo de pensión, de retiro, un servicio médico, casa a precio accesible, no tiene prácticamente nada. Pues digamos la misma situación por la cual pasa una persona que va de inmigrante ilegal de un país a otro. Es prácticamente clandestinidad absoluta. Aquí la diferencia es que pues todo sucede dentro de China. Ahora, ha habido muchas reformas, se ha intentado reformar mucho este registro poblacional. La gran disyuntiva es el riesgo al cual estaría dispuesto a absorber el Estado chino, ya que al tener un crecimiento económico completamente desbalanceado, en donde la generación de riqueza se ha concentrado en determinadas provincias, si se reforma el hukou y se le da entrada o se le da derechos, que de hecho los deben de tener, a personas que ya viven en una ciudad, pondría severamente en jaque las finanzas públicas, porque no habría suficiente oferta de hospitales, de escuelas, de casas y de otros servicios públicos. Entonces es también una gran disyuntiva fiscal, sobre todo para los gobiernos provinciales, los gobiernos de condado en China, porque pues no es que los campesinos vayan a emigrar a las ciudades, es que ya viven ahí, ¿sí? Cuando uno va a un restaurante, todos los meseros, las meseras son campesinos, en las peluquerías, en los supermercados, en los centros de entretenimiento, ¿sí? En los bares, en las discotecas, todas las personas que trabajan ahí, generalmente todas son campesinos que no viven en esa ciudad. Hace unos años también se presentó un incidente en el cual en una casa de masaje, en donde frecuentemente las relaciones humanas tienden a ser bastante ambiguas, un hombre rico agredió a una masajista que era una campesina que estaba en esa ciudad ilegal trabajando, la agredió, la golpeó, la maltrató, la violó, y pues esta mujer sorprendentemente sacó fuerzas de lo más profundo de su espíritu y antes de que se fuera el hombre le alcanzó a encajar un cuchillo en la espalda y lo mató. Ahora, pues esto es lógicamente un delito y la mujer iba a ser condenada a la cárcel. Pero la manera en la que sucedió el incidente enardeció a toda la población de esa ciudad. Salieron a la calle también a protestar, a exigir la liberación de la mujer, a exigir que fuera exculpada y a demandarle al gobierno chino que hiciera algo al respecto porque esta situación ya no podía seguir así. Frecuentemente se dan estos incidentes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque literalmente la policía puede en cualquier momento pedirle el registro poblacional a alguien, verificarlo, y si no está en donde debe de estar, en su lugar de procedencia, y más aún, si está trabajando ilegalmente, pues hay todos los derechos constitucionales, legales, para proceder jurídicamente contra esta persona. Ahora, no se hace de esa manera, lógicamente, porque si ese fuera el caso, pues pasaría lo mismo que pasaría en Estados Unidos si deportan a todos los latinoamericanos que hay allá. Sí, simplemente habría un colapso económico sin precedentes. Bueno, entonces, este tema del JUCO está directamente relacionado con las políticas públicas del Partido Comunista para nivelar el crecimiento económico en las regiones del Oriente, que concentran gran parte de la riqueza, ¿sí?, en donde está Pekín, en donde está Shanghai, Guangzhou, y las regiones del centro y del occidente de China, que llevan años, décadas de retraso económico. Una de las iniciativas del Partido Comunista para nivelar las disparidades en el desarrollo económico de las diferentes regiones de China inició en el 2000, y esta iniciativa se llamó Situta Caifa, que significa el gran paso hacia el occidente o la gran apertura del occidente. Lo que hizo prácticamente esta iniciativa fue canalizar desde el gobierno central chino una enorme cantidad de capital para la construcción de infraestructura en diversos lugares del occidente de China. Ahora, después de 13 años, pues lo único que ha producido esta iniciativa es la creación, ¿sí?, el desarrollo de centros urbanos en el occidente de China que, lejos de nivelar las disparidades con las ciudades del oriente, la han acentuado, ¿sí? Es decir, el desarrollo disparejo, desigual, inequitativo en China ha encontrado una nueva latitud en el occidente de China, ¿sí? Es decir, ahora los campesinos del occidente, bueno, no emigran hasta Shanghai, hasta Pekín, pero pues van a ciudades que están relativamente más cerca, ¿no?, de donde viven, ¿sí? Chongqing, Sichuan, Chengdu, perdón, Xi'an, otras y otras ciudades, ¿sí? Lanzhou. Bueno, son los dilemas, ¿no?, las contradicciones inherentes que se tienen en los procesos de creación y de acumulación de capital. Bueno, el Partido Comunista Chino podrá mencionar que esto es socialismo con características chinas, que es la reforma económica, que es la apertura, que esto no es como los otros países, y tiene razón, no es como en los otros países. Sin embargo, se presentan las contradicciones estructurales inherentes cuando se tienen relaciones sociales capitalistas, ¿sí? Desigualdad social, disparidad entre diferentes regiones en cuanto a crecimiento económico se trata, crisis, y bueno, todo lo que esto implica, ¿no? También otras contradicciones, ¿sí? Daño medioambiental, explotación, etc. Bueno, pues esta vez lo dejamos hasta aquí, y un abrazo para Norberto, para Gabriela, para todos ustedes que se dan el tiempo de escucharnos. Yo fui Miguel Ángel Hidalgo desde Chongqing, China, y que tengan un muy bonito domingo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola, buen domingo para todos y para todas. Tanto tiempo, de nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia, dijo el Chango Rodríguez en mi luna cautiva, ¿no? Bueno, comenzamos con las noticias del Sahara Occidental. Hoy con algo muy, pero muy especial, que es todo el material que hemos traído desde Cuba. Y les cuento que en un contexto muy especial también, saben ustedes que este 10 de mayo se han celebrado los 40 años, el aniversario número 40, de la creación del Frente Polisario, que es el representante único del pueblo saharaui y además es el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. En ese marco hubo cantidad de actividades, de actos en los campamentos de refugiados, en distintos puntos del mundo y también en los territorios ocupados, por supuesto, donde hubo manifestaciones sin precedentes en cuanto al número y en cuanto al énfasis que se ha puesto en el pedido de la independencia y de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Por supuesto, en los territorios ocupados hubo heridos, como siempre, detenidos, etcétera. Cada vez que el pueblo saharaui se manifiesta, ocurren estas cosas. Pero, bueno, esto es entonces lo que ha pasado. Y en ese marco, nosotros estuvimos hasta hace muy poquititas horas, por así decirlo, en Cuba, realizando actividades importantes con la comunidad saharaui. Hemos mantenido varios encuentros, de los cuales después vamos a ir reportando programa a programa y a través de nuestro blog de la RAS Argentina. Y, como les decía, varios encuentros que han tenido que ver con el embajador saharaui, su familia, el agregado cultural de la embajada y también un grupo importante de estudiantes saharauis. Allí se habló de una cantidad importantísima de cosas, de la necesidad de estrechar lazos, de actividades a realizar en conjunto, del rol de América Latina en la causa saharaui y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la actividad académica de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, en el marco de lo cual se habló de estrechar lazos académicos y de la necesidad de participación de toda la comunidad saharaui, de todos los jóvenes saharauis, los educadores saharauis y particularmente en este caso de la comunidad saharaui en Cuba, que se ha manifestado sumamente entusiasmada y dispuesta para participar. Vamos a comenzar compartiendo la palabra del embajador saharaui y le reiteramos a él su agradecimiento, a él y a su familia, por la cálida recepción que nos brindaron. La palabra entonces de Mailanin Escana, embajador del Sáhara Occidental en la República de Cuba. Es un honor hablar a la radio de la República Argentina y bueno, y hablar un poco, reflexionar sobre la causa justa del pueblo saharaui, que se está conmemorando en esta fecha, 40 aniversario del desencadenamiento de la lucha armada contra el colonialismo español y contra la invasión marroquí. Estamos en una etapa muy avanzada de nuestra lucha, ya que el pueblo saharaui tiene mucha fe en el futuro y el pueblo saharaui ha logrado en estos 40 años, ha tenido muchos logros en todos los niveles. La República Saharaui Democrática es reconocida por más de 84 países en todos los continentes y es miembro fundador de la Unión Africana y también tenemos buenas relaciones y lazos, sobre todo lo bueno que nos dejó España es la lengua española, ya que nosotros somos el único país árabe parlante del español y eso para nosotros es un privilegio y esperamos y pedimos y hacemos llamamiento a todos los amigos en todo el mundo a que apoyen nuestra causa, nuestra lucha, nuestra justa causa para obtener nuestra libertad, nuestra independencia, que será en un futuro muy próximo lograda por nuestro pueblo que está luchando en contra del colonialismo, en contra de la represión feroz que está llevando a cabo los marroquíes, el colonialismo marroquí que ya está condenada por todo el mundo. ¿Qué espera la República Árabe Saharaui Democrática de América Latina? Esperamos mucho, esperamos el reconocimiento, esperamos el apoyo, ya que somos, compartimos muchos lazos culturales, históricos, somos amantes de la libertad, esperamos mucho, esperamos el reconocimiento de la República, esperamos reconocer nuestro derecho de vivir como país independiente, libre, y esperamos mucho de del continente latino y sobre todo de Argentina. Esperamos el reconocimiento de la República Árabe Saharaui lo antes posible. La palabra de Mailanin Escana, el embajador saharaui en Cuba. Y ahora vamos a compartir la palabra de un estudiante. Él es Luali Fadeli. Lo conocimos en la plaza, en la marcha del 1 de mayo, en la Plaza de la Revolución. Es por eso que hay ruidos de fondo, de gente, voces, porque es en el contexto de la desconcentración, en realidad. Es en el contexto de la post-marcha, de la cual hablaremos dentro de un rato nada más, en una entrega especial que vamos a hacer sobre el 1 de mayo en Cuba. Luali Fadel es un joven que estudia medicina, vive en Cuba hace 3 años, nació en los campamentos de refugiados, es de la wilaya de Esmara, y fíjense que en algún momento él plantea no solamente lo técnico que Cuba les enseña, sino también otras cosas que Cuba les enseña a los saharauis. Soy estudiante aquí en Cuba. Como ya saben ustedes, Cuba participa mucho en la formación de los estudiantes saharauis, y uno de los proyectos que es traer estudiantes desde muy pequeños saharauis aquí a Cuba para que se formen, se eduquen, y un ejemplo soy yo, donde estoy estudiando medicina, aquí llevo 3 años, donde me han estado enseñando con cada día el derecho que tenemos legítimo de ser independientes, ya que en ningún otro país nos enseña directamente eso, sino que digamos nos enseña a que sigamos reprimidos, y como ya ustedes saben, nosotros hemos sufrido y seguimos sufriendo algo que históricamente es una vergüenza en nombre del gobierno español, en nombre de Europa, en nombre de Estados Unidos, de Israel, que apoya una monarquía que cada día secuestra, que cada día maltrata a una mitad del pueblo saharaui en el territorio ocupado, y en la otra mitad que estamos en los campamentos refugiados, apoyados por el pueblo argelino, el territorio argelino, en donde estamos sobreviviendo simplemente por la ayuda humanitaria. Son ya 36 años, ya basta, ¿no? Ya basta, necesitamos la independencia, que es algo que consideramos que es algo derecho, un derecho para nosotros, una verdad que es que en nuestro país seamos independientes y estemos en paz en nuestro país. Y aquí es donde nos enseñan eso. Luali Fadeli, joven estudiante saharaui, residente en Cuba. Gente, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el domingo próximo con más noticias sobre el Sahara Occidental. Chao. ثاني لكان عاش في الصحراء وعاش الجيش الصحراء حرة صدرة صدرة حجرة حجرة عايش عايش كاس من السيناريو ديك عندك بعد من قدامي كتفوري بي وكرعي ونزلت ندافع من الزاني كبسيطة الصحراء حرة فرامش خلط السلاماني حد في شعبه ومع شعبه وعلى بخانه يا ربي خسر عقله وقلبه ومع هدهانه حد في شعبه ومع شعبه وعلى بخانه يا ربي خسر عقله وقلبه لسانه ومع هدهانه جاوب على السؤالي قولي انا شعبي عندي صوتي عند الراب هو مالي جيت بداش العود الاول فانا التالي صحرا للصحرا والزين كيف العمر كيف العالي كيف العمر كيف العمر كيف العالي كيف العمر Oh, el Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Sepa disculpar la audiencia, la larga cortina. Bueno, que espero que hayan disfrutado un poco de la música del Club de la Pluma. Estábamos tratando de establecer el contacto y bueno, por supuesto lo hemos logrado para dialogar en vivo en esta oportunidad con nuestra compañera y amiga, la licenciada Luz Marina Mateo, ya retornada del faro que tenemos en Latinoamérica y el Caribe, que es la hermana Cuba. ¿Cómo te va, Luz? Hola Norbert, buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien, un placer escucharte en vivo, que es diferente, che, a lo grabado. Es diferente a lo enlatado, como dice un amigo mío que sí. Usa términos muy antiguos, claro. Llamado Norberto Gansi. Sí, sí. Enlatado suena a sardina, ¿vio? No, pero aparte del año de copo. Yo le decía a Gaby hace un rato, lo dice mientras escucha un vinilo y se toma una pomona. Claro. Bueno, vayamos a lo nuestro, un poco de seriedad, por favor. Sí, por favor. Luz, estuviste en Cuba, en La Habana, con, a pesar de parecer una virtual vacación, unas vacaciones que te tomaste, estuviste trabajando y bastante duro, aparentemente, por los audios que nos has compartido. Pero además de lo que has incluido en la columna, tenés otras cosas más, otro trabajo que has realizado para el Club de la Pluma. Sí, material exclusivo. Después nos pasa la cuenta, ¿no? Después les paso la cuenta, no sea problema. Material exclusivo para el Club de la Pluma y, bueno, un poco también lo que tiene que ver con la diferencia. Es la primera vez que voy a Cuba, ¿no? La diferencia entre el ideario que uno tiene o el ideal que uno tiene y lo que uno se encuentra allí. O sea, es bastante distinto lo que uno imagina a la realidad. En algunos casos es mucho más fuerte y mucho mejor, y en otros casos realmente te sorprende, porque Cuba, por supuesto, no es ajena a la crisis global. Entonces el tema económico está pegando fuerte, y si bien siguen con todo resuelto en lo que tiene que ver con lo colectivo, esto es nuestro faro, como decías vos, en salud, en educación y demás, se está sintiendo la crisis, se está sintiendo, y en muchos casos, bueno, he hablado mucho con la gente, por supuesto, con la gente común, ¿no? Desde el taxista, el obrero, es decir, no solo en ámbitos intelectuales o militantes, aunque todos son militantes y un poco también todos son intelectuales en Cuba, pero digo, la gente común lo que plantea es que realmente se está sintiendo mucho la crisis y realmente están, por este bloqueo salvaje al que están siendo sometidos por el imperialismo, están viéndoselas difícil para sobrevivir, lo que les hace hacer cosas que no se imaginaban, como por ejemplo, gente que pide una moneda en la calle, y es, o sea, pongámoslo en contexto, no son nuestros chicos desnutridos con hambre y descalzos, es gente que está tratando de emprender nuevas actividades y de hacer nuevas cosas para poder estar un poco mejor por este bloqueo que los está asfixiando, ¿no? Claro, claro. Bien, en relación a eso, seguramente no habrán sido las notas que pudiste realizar allí. No, por supuesto. Bien. Las notas que he realizado tienen que ver exactamente con el 1 de mayo. Tengo una pregunta, antes de que avancemos, porque yo siempre tuve la sospecha, no contrapecha, del celo que tiene el pueblo cubano en mostrar algunas de sus realidades, o al menos desde el gobierno cubano y de todos los que defienden la revolución, de esto que vos relatás, ¿no? Estas carencias, y que a veces se lo utiliza mediáticamente para deslegitimar el proceso revolucionario y los logros alcanzados gracias a ese proceso revolucionario. Por supuesto, eso sin ninguna duda. A ver, pongámonos un contexto. No podemos, cuando uno habla de que están en crisis y demás, o como el mundo está en crisis, no podemos salir del contexto de lo que es la Revolución Cubana. Estoy diciendo, están en crisis, pero siguen trayendo estudiantes de los pueblos oprimidos y de los pueblos más pobres del mundo, siguen haciendo la mejor cooperación en salud que puede tener el mundo, todos los ciudadanos siguen teniendo garantizada, y la van a seguir teniendo mientras la revolución siga, la salud y la educación. De lo que estoy hablando de que les afecta la crisis, por supuesto que no es culpa de los cubanos, sino culpa del bloqueo al que están sometidos, eso está clarísimo, y de que si bien es una isla, no es una isla dentro de lo que es la crisis global. En ese contexto, y pongámonos claro quién está hablando y desde qué lugar, en ese contexto, y como defensora de la revolución cubana, es que te estoy diciendo que simplemente no es ni lo que los defensores de la revolución que conocen Cuba, que no conocen Cuba, han imaginado o siguen imaginando, es decir, no es el paraíso terrenal, pero sí tampoco es lo que la prensa imperialista y canalla nos transmite al resto del mundo como una dictadura en la opresión, donde nadie puede decir nada. Ahora vas a escuchar a un estudiante palestino hablando de este tema, donde nadie puede decir nada, y no es eso, no es ni lo que uno puede imaginar desde el lado de la defensa de la revolución, si no conoce Cuba, y tampoco es, por supuesto, como nunca fue, lo que la prensa canalla transmite al mundo, ¿no? Eso es básicamente, ese es el contexto. Y la gente en Cuba te lo dice libremente. Sí, tenemos crisis, pero seguimos defendiendo nuestra revolución y la vamos a seguir defendiendo porque tenemos salud, porque tenemos educación, etcétera, etcétera. Y desde el gobierno cubano también, de alguna manera, admiten esto que tiene que ver con una crisis que es global, y un bloqueo del cual son víctimas. Claro. Ese es el tema, ¿no? Claro. Me parece que pasa por ahí la cuestión. Bien, vamos presentando los audios que has logrado allí en Cuba, ¿te parece? Bueno, vale. Primero, el primer audio, este sí no es exclusivo para el Club de la Pluma porque es el discurso oficial, claro, o sea, cualquiera que lo haya grabado lo tiene, está editado, por supuesto, dura pocos minutos, pero está editado por razones radiales, ¿no? Es la palabra de Salvador Valdés Mesa, que es vicepresidente del Consejo de Estado, y te cuento algunas cosas. El desfile fue presidido por el general Raúl Castro, por supuesto, por el presidente de Cuba. Hubo un especial homenaje a Hugo Chávez Frías y un cartel gigante que decía Hugo Chávez, nuestro mejor amigo, un cartel del mismo tamaño que el de Lázaro Peña, el histórico dirigente sindical al que llaman capitán de la revolución, ¿no? Empezó todo muy temprano, 7:30 de la mañana. Y, bueno, como les decía, había carteles gigantes, uno decía, orgullosos de nuestra obra, y este año lo encabezó el desfile, lo encabezaron el desfile los trabajadores de las ciencias. Es la primera vez que la ciencia encabeza el desfile del 1 de mayo en Cuba. Importantísimo realmente. Bueno, delegaciones de todo el mundo, fue realmente impresionante lo que tuvo que ver con la cantidad de gente. Y algunas curiosidades que les voy a contar después. Bueno. Ahora vamos con el discurso del vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. Esto decía. En el Día Internacional de los Trabajadores rendimos especial homenaje al inigualable comandante Hugo Chávez Frías y expresamos el más profundo cariño y admiración a ese gigante que entró en la historia como prócer de América, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Llegue nuestra solidaridad y la determinación de seguir juntos en el camino por la verdadera y definitiva integración de nuestros pueblos. Compañeras y compañeros, el mundo está sometido a una crisis global plagada de conflictos regionales y locales que amenazan desde múltiples aristas la supervivencia de la especie humana, y sus efectos arrojan sobre los trabajadores y los pueblos el desempleo, la rebaja de los salarios, la pérdida de beneficios sociales, el despojo de sus viviendas, los lanzan al hambre y la miseria y son brutalmente reprimidos cuando protestan. Desde esta tribuna expresamos nuestra solidaridad con todos los que en el planeta son víctimas de esa demencial política, y en voz de un pueblo privilegiado que no sufre de esos males y donde ni un solo ciudadano ha quedado ni quedará jamás desamparado. Continuamos denunciando el descrédito de la política de los Estados Unidos hacia nuestro país, al sostener su criminal bloqueo económico, político, financiero y mediático, que por más de 50 años ha mantenido a un pueblo obligado a realizar enormes y prolongados sacrificios por defender su libertad y soberanía. A pesar de los intentos imperiales, nuestro pueblo se siente orgulloso de poder mostrar al mundo que su revolución le ha garantizado el disfrute de los derechos humanos fundamentales que hoy le son negados a millones de personas de todo el orbe. Llamamos a la más amplia solidaridad internacional en reclamo de la liberación de nuestros 5 héroes prisioneros del imperio. Multipliquemos sin descanso las acciones para derrumbar ese muro de silencio que ha permitido perpetuar semejante injusticia. Bien, Luz, ahí teníamos al vicepresidente hablando al pueblo cubano y a quien quiera oírlo en el mundo, ¿no?, con esas realidades. Bueno, un poco es lo que te decía yo al principio, ¿no? La crisis global, todo cómo está afectando, y demás cuestiones. Bueno, y te cuento, respecto de los héroes, de los cinco héroes, perdón, respecto de los cinco héroes, te decía, uno de ellos está en Cuba. Exacto. Que es René. Exactamente. René está en Cuba y le concedieron, por así decirlo, la justicia, la injusticia imperial, le concedió la libertad a cambio de que renuncie a su ciudadanía estadounidense. Me imagino que se puso muy amargado al renunciar a esa ciudadanía. No, no sabes lo triste que estábamos todos. Sí, sí, él sobre todo, ¿no? Está claro. Sí, sí, lo que fue renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos, pero realmente un descrédito, mira. Bueno, cuestión que eso, ¿no? Quedan los cuatro héroes presos por los que hay que seguir luchando, por supuesto, entonces. Sí. Y después, curiosidades de experiencia personal. Uh-huh. Uno cuando va a una marcha, a una movilización, que entre paréntesis, cientos de miles de personas, y no pasó nada, no hubo un empujón, un pisotón espectacular, ¿no? Eso por un lado. La tranquilidad, vamos a, de las tranquilidades más chiquitas a la más grande. La tranquilidad de estar marchando y saber que podía tener la mochila atrás con miles y miles de pesos, que nadie te iba a tocar nada. Y esto relacionado con el principio de esta intervención que te digo. Lo que también nos decía la gente por la calle, hablando de las necesidades y de nuevos emprendimientos y de que hay algún chico que pide o alguna persona que pide, también decían, pero aquí no hay drogas, no hay robos, no hay asaltos. Claro. Te pueden llegar a pedir algo, pero no te van a tocar. Pero tampoco, ¿no? Y tampoco hay desnutrición y tampoco hay desatención. Claro. Exactamente. Tampoco hay analfabetismo. Es decir, unas cuantas cosas, ¿no? Y respecto de esto de no hay drogas, no hay robos, no hay asaltos, es impresionante. Podés caminar por Cuba sola, solo, acompañado, acompañada, vestido como se te antoje, con lo que se te antoje, a cualquier hora, por cualquier barrio de La Habana, que no te va a pasar absolutamente nada. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vos sabés que me costó, son experiencias personales, ¿no?, pero ilustrativas, sí. Me costó cuando llegué, dentro de lo poco que uno tiene, viviendo de alquiler y andando en bondi, es decir, no estamos hablando de una persona adinerada, ni siquiera de clase media acomodada, ¿no? Uh-huh. Pero digo, me costó adaptarme a tener que cuidarme en Ezeiza, mirar la mochila dos o tres veces, ¿viste? No desprenderme. Yo me creía que seguía en Cuba. Claro. Y bueno, me creía que seguía en Cuba, casi me afanan. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Bien, el segundo audio que tenemos para compartir, Luz. Sí, perdón, yo me extiendo. Otra experiencia muy chiquita. Uno va a las marchas con el protocolo, una que ya tiene muchas marchas en su haber, va con el protocolo antirrepresivo. Claro. Tú siempre vas con el pañuelo y la botella de agua, por si hay gases, claro. hasta el limoncito en el bolso. Bueno, por primera vez en mi vida estuve marchando al lado de la policía y de las Fuerzas Armadas. Claro, qué diferencia. Pero marchando al lado, Sí. O sea, increíble, pensé que eso no lo iba a vivir nunca. Y la policía y las Fuerzas Armadas eran compañeros. Claro, que así deberían ser, El Ejército Popular del que habla Víctor Heredia, los soldaditos de plomo. Bueno, basta porque me estoy extendiendo mucho, mil perdones. No, por favor. Los audios están todos identificaditos, es gente de distintos países, Brasil, Palestina, España, Ecuador, Argentina, Haití, Sahara Occidental, Chile y Cuba. Vamos con los audios. Brasil. Una experiencia fantástica, visto que la participación popular demuestra el amor de la patria cubana, de su pueblo, del socialismo. Palestina. Primero de mayo aquí en Cuba es una maravilla, es una obra, y nosotros siempre participamos primero, somos palestinos y apoyamos al pueblo cubano y también a nuestra causa, y viva el primero de mayo porque es un día para mí de verdad. Así presenta el socialismo. ¿Hace cuánto que estás en Cuba? Hace 3 años y medio. Yo estudio aquí en ingeniería mecánica y me gusta Cuba, la verdad, porque uno puede decir lo que quiere, ¿sí? Puede hacer lo que quiere. España. Hemos venido aquí, pues como compartimos bastante ideología, porque somos republicanos españoles, pues a vivir este día muy emotivo. Además hemos visto no solamente el sentimiento cubano, sino que ha venido gente que comparte de todo el mundo. Entonces, estamos muy contentos y ha sido muy emotivo. ¿Cómo es el futuro de Cuba? Luego de que has visto esto, espero que vaya, les vaya muy bien. Que consigan ser libres sin que les influya el capitalismo este galopante que hay por todo el mundo, que es global. República de Ecuador. Bueno, nosotros estamos acá en Cuba desde el jueves. Y para nosotros ha sido un placer venir desde Ecuador y vivir Cuba. Estamos acostumbrados que la gente, la prensa extranjera emita criterios absurdos de lo que es Cuba, y para nosotros ha sido lo más grande poder vivir con la gente, compartir con la gente la alegría. Cuba tiene un pueblo muy alegre, muy saludable, muy amable, muy afable, y para nosotros estar desde el jueves y este día haber desfilado en la marcha el 1 de mayo ha sido uno de los logros más importantes para toda la juventud rebelde que existe en América Latina. ¿Cómo ves el futuro de Cuba y de América Latina? ¿Sabes qué? Yo considero que el futuro para nuestros pueblos es muy promisorio, porque también hay que reconocer que la juventud cada vez y cuando se está empapando más y se está vinculando a todos los procesos que se están dando, tanto en la CELAC, en la UNASUR, el ALBA, y desde nuestros espacios de militancia, pues nosotros también estamos promoviendo todos estos nuevos programas de unión que se han generado con América Latina y el Caribe. Argentina. Es indescriptible, la verdad que, como decíamos con un compañero, yo soy de ATE, sí. Capital. Trabajo en el Hospital Durán, sí. Mi nombre es Gastón. Bueno, yo estoy emocionado por lo que viví, por la experiencia, por ver los trabajadores unidos. Indescriptible la sensación, como decían, si bien los árabes tienen como meta una vez ir a la Meca, creo que los trabajadores tenemos que venir una vez en la vida a pasar el 1 de mayo acá en Cuba. Haití. Más que si a mí le tenía un sí a La Habana. ¿Cómo has visto este 1 de mayo en La Habana? Bueno, antes que nada, saludar a los amigos de la Argentina. Soy Alfred Davidson, un joven periodista haitiano. Mi intención es contarles que es la primera vez que veo esta actividad y que estoy en esta actividad. Los cubanos son realmente patriotas, realmente patriotas. Son realmente solidarios y la relación entre Cuba y Haití es cada vez más profunda. República Árabe Saharaui Democrática. 1 de mayo es uno de los días muy importantes en donde nos enseñan que, y aprendemos, no que nos enseñen, sino que aprendemos fácilmente de que es importante la sociedad obrera en la búsqueda de la independencia. Es importante el trabajo comunitario, es importante la unión de todas las sociedades para que uno consiga su deber. Y como nosotros somos aquí, el deber nuestro más importante es ser independiente. República de Chile. Mucha emoción, mucha alegría, un festival, muy contento, muy contento. ¿Cómo has visto Cuba? ¿Es la primera vez que viniste? No, segunda. ¿Y cómo lo has visto desde la primera vez que viniste hasta ahora? La tarde mejor, mucha más gente que el año pasado, con el compromiso y la convicción de los cubanos de siempre que los caracterizan. República de Cuba. Un 1 de mayo muy feliz, el pueblo contentos, los 5 héroes de que tenemos de que luchar hasta que ellos logren su libertad, porque el imperio es intragable, pero nosotros somos más fuertes que ellos. Qué grande el material que nos compartió nuestra querida compañera Luz Marina Mateo, es muy lindo, muchas gracias, muy agradecido. Che. Vos sabés que se me ocurrió, robándole a Jorge Torres sus creaciones literarias, en contraposición de los el proceso revolucionario, esto que él nos comparte, dice: un mundo de mercancías, compro, luego existo, cartesianismo existencialista, el consumo o la nada, un mundo saborizado, climatizado, la conciencia transgénica, un mundo de sensaciones, de igualdad de oportunidades, la selva de la ley y la razón, siempre tiene clientes. Excelente. Es una maravilla. Bueno, una maravilla. Luz Marina Mateos, millón de gracias por el trabajo realizado para con nosotros, para compartir con todos nuestros amigos la audiencia. Nos estamos encontrando el próximo domingo con tu columna habitual de la realidad saharaui. Bueno, un abrazo grande para todos. Espero que les haya gustado el material exclusivo para el Club de la Pluma. Y sí, sí, claro que sí. Y bueno, eso, ¿no? Mirar a Cuba, seguir mirando a Cuba, porque en Cuba están muchas de las respuestas que nosotros venimos buscando. Un abrazo, chao, chao. Un abrazo. Fue la licenciada Luz Marina Mateo con... por partida doble, su columna habitual de todos los domingos sobre la realidad saharaui y el material logrado allí en nuestra querida hermana Cuba. Vamos ahora a compartir otros audios, ahora la segunda columna que nos envía nuestro compañero desde Cuba, Néstor García Iturbe, también por partida doble, porque primero tenemos su columna, en este caso él va a hablar sobre el tema de la del terrorismo, y luego vamos a compartir un saludo que él le envía a uno de los héroes cubanos, a Gerardo, con motivo de su cumpleaños. Un saludo, queridos oyentes. Aquí Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Hoy quisiera hablar con ustedes sobre la famosa lista que confecciona los Estados Unidos sobre el terrorismo. Como ustedes saben, esta es una lista confeccionada arbitraria y caprichosamente por los propios Estados Unidos, donde incluyen en la misma a las personas y los países que de una forma u otra ellos quieren señalar, aduciendo que los mismos están colaborando con el terrorismo a nivel internacional, cuando en la realidad es que esa lista se confecciona con la idea de penalizar a todos aquellos países que de una forma u otra no se pliegan a sus intereses. Esta lista, como decíamos, es una lista confeccionada por los propios Estados Unidos. No hay un organismo internacional que considere la lista como algo válido o como un instrumento realmente que refleje las realidades de la lucha contra el terrorismo en el mundo, y menos si precisamente son Estados Unidos los que la confeccionan, pues ese país se ha caracterizado por preparar, organizar y financiar no solamente a los terroristas, sino también a las actividades que estos desarrollan en contra de países legalmente establecidos, entre otras cosas, para tratar de dañar el gobierno de dicho país y con la pretensión de poder sustituir ese gobierno por un gobierno que sea de su agrado. Y esa es la verdadera finalidad de la lista esta del terrorista y otras listas que los Estados Unidos confeccionan también arbitraria y caprichosamente. Si analizamos, podemos llegar a la conclusión de que es precisamente Estados Unidos, y quizás pudiéramos concentrarlo un poco más en la Florida, y hasta si lo concentráramos en el condado de Miami-Dade, no nos equivocaríamos mucho, que se ha convertido en un refugio de terroristas. Por lo menos es un refugio de terroristas de origen cubano que han hecho toda una serie de actividades donde han perdido la vida decenas de personas, donde se han destruido bienes del Estado cubano, y no solamente bienes del Estado cubano, sino también bienes de otros países donde ellos han desarrollado esas actividades terroristas con el fin de dirigirlas contra nuestro país. Ahora bien, dentro de todo este aspecto del terrorismo, ellos consideran que hay lo que ellos tienen, terroristas buenos y terroristas malos. Los terroristas buenos son aquellos que están al servicio de los Estados Unidos y que hacen actividades contra Siria, igual que lo hicieron contra el Líbano, igual que lo hacen contra otros países, contra Venezuela, otros países de América Latina. Pues esos son los terroristas buenos, los que ellos utilizan y los que están a favor de sus intereses. Y los que ellos llaman los terroristas malos son aquellos que de una forma u otra están luchando porque el yugo yanqui no termine de ponerse sobre sus cabezas. Esta es mi reflexión sobre el terrorismo y creo que estoy en la vía precisa de cómo los pueblos del mundo ven el terrorismo como un verdadero acto que perjudica sus intereses y beneficia los del imperio. Muchas gracias. Un mensaje para Gerardo en el día de su cumpleaños de Néstor García Iturbe y todos los integrantes del grupo El Heraldo. Estimado Gerardo, un cumpleaños más en las entrañas del monstruo, donde evidentemente e injustamente el enemigo te mantiene. Sin embargo, tu entereza, tu firmeza y tu heroísmo es un ejemplo para todos nosotros, para los jóvenes cubanos y para los jóvenes de todo el mundo. Sabemos que la única felicidad que pudieras tener en un día como hoy es poder estar con tu familia y celebrarlo en nuestro país, con tus amigos y con todo el pueblo. No te preocupes, eso lo podrás vivir algún día. Gracias, Gerardo, y felicidades. Continuamos aquí en el Club de la Pluma. Bueno, realmente estamos muy agradecidos de contar con la participación de nuestro compañero Néstor García Iturbe, que desde Cuba nos envía estos audios que han comenzado a rodar, a sonar en el Club de la Pluma a partir del domingo pasado. Ahora vamos a recibir a otro amigo de todos los domingos, a nuestro compañero Carlos Masucci, que está en Villarrica, Chile. ¿Cómo te va, Carlitos? Sí, te escucho perfecto. Ahora sí. Muy buenos días. ¿Cómo andas, Carlos? Acá bien, con un calambre que me dio, pero por estar sentado. Por eso no contestabas. Sí. Que no se nos acalambre la lengua, viejo. Auditorio. Bien, Carlitos, rápidamente, ¿cuál es el tema que querías plantear en el día de hoy? Uy, un temazo. Pero primero que nada, antes de pasar al tema bancario, vamos a darle un saludo, porque acá, allá en Argentina, el Día de la Madre es en octubre. Sí. En Chile es el día 10 de mayo, pero como el negocio es el negocio, hay que festejarlo el día en que la gente tenga la posibilidad de salir a comprar. Claro. Así que se festeja el día de hoy, día domingo. Pero, en fin, el Día de la Madre es un día muy particular en Chile, porque bueno, como todo día inventado, creado, ya que existente o preexistente, ha sido manipulado y manejado por las empresas del retail. Y el negocio es que los muchachos, chicos, jóvenes, o tipo, salgan a comprar algún objeto de amor. Y bueno, salen todos a comprar unas cínicas flores, chocolates, bombones, se venden tablets, se venden celulares, bueno, casi muy poco se le ocurre regalarle un libro a la mamá, ¿no? Claro. Pero yo quería darle un saludo muy especial a todas esas madres que perdieron a sus hijos, a esas madres que perdieron a su pareja, como la compañera de el dirigente sindical asesinado hace muy pocos días atrás, Juan Pablo Jiménez, a su compañera, madre de dos hijos, y por supuesto a todas aquellas mujeres trabajadoras y luchadoras que están en nuestra región, en este país y en el continente, por supuesto. Un pequeño dato, una pequeña historia que quería recordar. Por allá por el año 73, en octubre, mis hermanos estaban presos, estaban en la cárcel de Rancagua. Mucha gente estaba siendo detenida, procesada, otros habían sido hechos desaparecer. Y me recuerdo que llegó una señora, la señora Isabel. Ella lavaba la ropa en mi casa, porque mi vieja, mi abuela, era una mujer muy conservadora y no creía en las máquinas estas lavadoras. Así que la señora Isabel iba al fondo de la casa, un tarro grande, hacía un fuego, hervía las sábanas, ropa blanca y todo lo demás. Y la señora Isabel hacía como un mes que no hacía. Bueno, cuando llegó esta señora Isabel, mi vieja contó el drama familiar doloroso, la prisión de mi hermano, la prisión política, y la señora Isabel escuchaba espantada. Y de repente a mi vieja se le ocurre preguntarle: señora Isabel, ¿y usted por qué no había venido? Y yo quedé mirando y pendiente, y vi que esta mujer dijo que tuve que enterrar a mi esposo y a mi hijo. Mi vieja se dio vuelta espantada y le preguntó: ¿pero cómo? Sí, le dijo, es que me los mataron. ¿Cómo? En ese instante, para no continuar este relato, para hacerlo más adelante, me di cuenta que el dolor de esta pequeña burguesía, de este sector político, entre comillas, era mínimo comparado uh-huh. con el dolor de las mujeres más pobres de mi país. Así que mi mensaje es que va un abrazo a todas estas mujeres, a estas mujeres que fueron silenciadas por entre comillas, por toda esta parafernalia, por decirlo así, inventada, y este dolor que existe y está latente. Son más de 3.000 detenidos desaparecidos en Chile, y siempre lo he dicho. Lo que pasa es que hay mucha gente que murió en su silencio y en su dolor, y estas madres, por supuesto, nunca tuvieron la posibilidad de esas otras heroicas madres como las de Plaza de Mayo y las de mi propio país, salir a luchar a la calle por lo suyo, la verdad y por la justicia. Bueno, ese es el mensaje para el día de hoy para las madres. Norberto, bien. Paso a contarte que en Chile está sucediendo algo, pero es descabellados. Mira, mientras menos sepa, más te llenan los bolsillos con tus ingresos, y fue algo fácil para estos zárrabas montar la trampa. Contaban con todos los recursos y con el visto bueno de las autoridades. El Banco del Estado de Chile, un banco en el cual los más humildes guardaban sus ahorros y con ellos sus sueños de casa propia, la compra de un bienestar, el dinero por el Mateo. Mateo, no sé cómo es en Argentina, el tipo inteligente de la casa, ¿no? O buen alumno. Se dice en Argentina, ¿no? un chico buen alumno, ¿eh? ¿Norberto? Sí. ¿Se dice ya? Gabriela dice, a ver. Y un buen alumno sería un nerd. Ya, eso es una palabra, tipo que tenga una buena voz, algo así, ¿no? bueno, para ese alumno, el dinero de los pobres se guardaba en las arcas del Estado, es decir, en el banco del Estado. Y de la noche a la mañana este banco dejó de ser de todos los chilenos, directamente, pasó a ser una entidad generosa con los dueños de Chile, otorgándole préstamos blanditos a estos caballeros y cobrando intereses abusivos por mantenimiento de tarjetas y libretas de ahorro, y dejando a los más pobres sin un cobre. Por favor. Como decía mi amigo Pedro Miguel Sepúlveda, se abrió este Banco del Estado al mercado accionario. Ya no es del Estado y opera como cualquier otro banco. Ignoro, me dice Pedro Miguel Sepúlveda, un artista plástico y docente, por supuesto, ignoro, dice, el mensaje de participación estatal. Pero este juego un rol similar al poder. Es estatal, pero funciona como autónomo, con otras empresas subcontratadas. Es decir, estas subcontratadas son las que manejan las utilidades y usan al gobierno de turno para apropiarse de lo ajeno, ¿no? Bueno, se habla que deberán devolver 12.000 millones de pesos, y creo que se quedan cortos. En los campos, la gente no sabe cómo fue que lo estimaron. Tal vez por los decretos, tal vez por decisión unilateral, y ellos son más sencillos, no lo comprenden. Solo saben que seguirán perdiendo para que los Piñeres Echenique, los Angelini, los Lucy, los Vial sigan engordando su cartera. Y también para que estas asociaciones delictivas denominadas partidos políticos con representación parlamentaria continúen enriqueciendo a estos personajes. Estos mismos que aparecen en el a diario de la televisión, hipócritas, ladinos, testaferros, los cuales son serviles al modelo y sin importar el dolor de sus acciones, ¿ya? Desde acá, por supuesto, nosotros vamos a tomar palco para ver cómo se despluman estas dos derechas. Pero es importante hacer luz a los chilenos en cuánto daño se ha hecho. El daño es inconmensurable, ¿ya? Imagínate tú, Norberto, que de repente el Banco Nación, la noche de la mañana se ha manejado por una banca canaria y los dineros del país, ya directamente los dineros de todos los argentinos, pasen a ser manipulados por un segmento muy particular. Y es más, encima estos tipos tienen agentes. No, agentes en la bolsa de valores, no en el Parlamento. Es decir, un funcionario de un gobierno de turno sale premiado, al año que se va el gobierno sale premiado, inmediatamente es contratado por la empresa privada. Como premio, por servicio prestado, un caballero recibe un dinero, que es un dineral, que este señor Angelini me parece que recibe un dineral para la compra de otro banco. ¿Y quién le otorga ese precio por ladito? Banco Estado, o el Banco del Estado de Chile. Estoy al pendiente, tú me quieras hacer. No, Carlitos Maciocchi, yo te agradezco la participación como siempre, y como de siempre, calculo que sabrás comprender, estamos al palo con todas las notas que tenemos que sacar al aire. Ojalá pudiésemos tener por ahí un programa diario para poder darle a cada uno el espacio que se merece para poder dialogar tranquila y extendidamente. Pero bueno, solamente tenemos un día y bastante la generosidad de Radio Inédita que nos brinda la posibilidad de salir al aire con todo el tiempo que nos facilita. Carlitos Maciocchi, te mando un fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Bueno, un abrazo, compañero, que esté bien. Saludos. Lo único que te quería comentar para antes de despedirte, y sí, no es para vos, el palo no es para vos, pero habíamos anunciado que iba a estar Marcel Cló en el Club de la Pluma en el día de hoy dialogando, el candidato por la izquierda, por Partido Humanista, y no nos han nos dijeron durante la semana que sí, que iba a estar, y hasta ahora no han respondido para reconfirmar la participación de Marcel Cló, no nos han respondido ni la persona que estaba encargada de facilitarnos la comunicación, así que bueno, esperemos que no, de ganar las elecciones, que no sea así, ¿no? No, voy a llamar a las personas indicadas porque creo que es una falta de respeto. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Bueno, un abrazo. Fue nuestro compañero y amigo Carlos Maciocchi desde Villarrica, Chile, que dentro de poco parece que va a estar por la Argentina. Ojalá que pudiese venir aquí a Córdoba a visitarnos y estar con nosotros aquí en el programa. Ahora vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con mucho más que tenemos para compartir, ¿eh? Oiga, mijo, tráigame un sándwich de cocodrilo con palta, por favor. No hay cocodrilo. Es el colmo, ¿hasta dónde vamos a llegar con este gobierno? Se la acaba de comprar, chiquita la usa tan solo para golpear. Chiquita se la acaba de comprar, chiquita la usa tan solo para golpear. Esa vieja fea, fea, cuando la golosa, cosa, como la golpea, fea, gorda deliciosa, cosa. Oye, vieja zapa, zapa, esa olla es nueva, Eva, como no se escucha, escucha. Dale con la mano, mano, la grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. La grandecita la tiene muy llenita, con pollos y papitas, asado y cazuelita. Un matadero clandestino. Seguimos aquí en el Club de la Pluma y ahora vamos a dialogar con el Calache Félix Díaz de la Comunidad La Primavera. ¿Cómo te va, Félix? Buenos días. Sí, muy buenos días. Félix Díaz, tanto hostigamiento, tanta persecución, las agresiones a tu hijo, a uno de tus hijos, nos hemos enterado que la Suprema Corte de Justicia te va a recibir los reclamos del pueblo com. La verdad que es un tema que nos entusiasmamos cuando recibimos esta noticia, que estamos muy, no sé cómo podría decirte, es como un poco, porque la convocatoria de la Corte es una convocatoria a audiencia conciliatoria. Uh-huh. Entonces, ojalá que la Corte pida a favor del tema de la devolución del territorio. Eso es lo que más esperamos, porque no queremos que la Corte le delegue la responsabilidad de la provincia. Si la Corte decida ese tema de las jurisdicciones, creo que va a ser un retroceso para todos nosotros como comunidad. Uh-huh. ¿Vos sentís, Félix, que hay de alguna forma manifiesta un ninguneo a la causa del pueblo CUM y de la mayoría de los pueblos originarios? Y la verdad que no, lo que nosotros sabemos que hay una clara decisión de los gobernantes, como podría decirte una palabra, que no tiene política en resolver los conflictos territoriales de los pueblos indígenas en cualquier provincia. ¿Por qué? Porque hay derechos constitucionales que garantiza el respeto hacia los pueblos indígenas, y además se reconoce como pueblos preexistentes. Si hubiese voluntad política ante el Estado nacional y provincial, esto se podría resolver entre los gobernantes provinciales y nacional, y también trabajarla para poder beneficiar a los pueblos indígenas los reclamos que venimos haciendo durante muchos años. ¿Y considerás que la sociedad argentina padece de hipocresía en relación al reclamo de los pueblos originarios? Yo no puedo como tomar esto como un mensaje hacia la sociedad, porque la sociedad no tiene nada que ver con esto. Los gobernantes tienen esa responsabilidad de resolver estos problemas, porque tenemos muchísimos acompañamientos de los ciudadanos militantes y no militantes que entienden de que el tema indígena es un tema como una deuda social de parte de los gobiernos nacionales y provinciales. Uh-huh. El camino que ustedes tienen por delante, que vienen transitando desde hace muchísimo tiempo para que se reivindique sus derechos a la tierra, para que se les devuelva lo expropiado, lo robado, lo enajenado, ¿considerás que esta lucha va a desembocar en un blanqueo, por decirlo de alguna forma, en un reconocimiento a los derechos que ustedes tienen, o lo ves demasiado lejano eso? La verdad es que yo creo que a través de la lucha uno puede conseguir el objetivo de dignificar la vida, es a través del gesto político y solidario de parte de los funcionarios que tienen responsabilidad en el tema. Porque si nosotros vemos de lejos, creo que no vamos a pensar nunca a lograr el objetivo de recuperar el territorio robado, porque muchas veces el gobierno de la provincia de Formosa es como le molesta la frase que usamos, el despojo. Uh-huh. Entonces, para que el tema indígena sea resuelto a nivel global, creo que las autoridades nacionales, específicamente el Poder Ejecutivo, tiene que convocar a los líderes para poder consultar cuál es la manera de poder resolver estos problemas, es a través del diálogo. Claro. Y ese diálogo tiene que ser respetuoso, transparente, participativo para que todos podamos ser escuchados. Y no podemos estar escuchando solamente la propuesta del Estado obligándonos a aceptar o no. Seguro. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos dicen, bueno, esta es la ley, por lo tanto, obedezcan o no van a tener nada. Entonces, yo creo que esa forma del autoritarismo que venimos soportando, hoy es el momento de que se tiene que demostrar la pluriculturalidad de los pueblos indígenas, y en Argentina es un país multicultural, no es solamente con los indígenas, sino con muchos pueblos que sufrimos esta falta de diálogo con los gobernantes, que debería ser lo que canalizaría nuestro reclamo a través del diálogo. Seguramente. Félix, dos temas más quisiera consultarte. Primero, habías manifestado en un momento no continuar representando los intereses de tu pueblo, y has sido confirmado por tu mismo pueblo. ¿Por qué habías pensado en no continuar? No es que uno piensa a no continuar, sino cuando uno es como un gobierno, si el Poder Ejecutivo, como ejemplo, si el Poder Ejecutivo tiene conflicto interno con sus ministros, lo ideal es sentar a hablar. ¿Por qué pasa esto? Yo no me comparo con la presidencia ni con las gobernaciones. Lo que yo quiero saber es que la gente, ¿qué piensa? ¿Qué dicen sobre esta lucha? Porque esta no es una lucha cualquiera, es una lucha que tiene que ver por la vida misma. Entonces yo quiero saber si la comunidad piensa seguir esto, si ellos entienden o no entienden lo que estamos haciendo. Que ellos me digan si me acompañan o no, para no estar arriesgando la vida de mi familia por esta causa. Porque esta causa genera pobreza, genera dificultad, genera montones de problemas que afecta directamente a mí y a mi familia. Nos empobrece cada vez más, nos humilla cada vez más. Entonces, si yo no tengo el respaldo de mi comunidad, mejor escapar de esta muerte que ya está financiada para eliminarnos físicamente y usa nuestro hermano como herramienta, como un botín político para enfrentarnos y matarnos entre nosotros, y después el Estado va a decir, bueno, entre ellos se mata. Entonces no quiero llegar a eso, por eso le di la posibilidad al Consejo de Comunidad para que decidan si ellos están de acuerdo con la lucha que estamos llevando adelante, y si ellos están de acuerdo que yo sea su líder, que lo ratifiquen o lo cierren o me sacan. Pero yo creo que la decisión del Consejo en el día de ayer fue contundente. Las manifestaciones que pude escuchar fue muy profunda. Entonces eso es lo que uno le da aliento para continuar esta lucha, porque esta es una lucha, no es cualquier lucha, es una lucha que te supera la fortaleza física, te fortalece en todos los aspectos. Y yo quiero continuar esta lucha, pero con el acompañamiento de la gente, no solo yo, Félix, porque esta lucha no es de Félix, es de un pueblo indígena que clama, que grita, que denuncia, que quiere ser tratado como corresponde, como ciudadano argentino, porque por ahora no consideramos argentino, porque vivimos en un país, parecería que no tenemos leyes. ¿Por qué el gobernador sigue violando los derechos indígenas, derechos humanos de los pueblos indígenas? ¿Por qué la presidenta no se pronuncia a favor de esta situación tan crítica? ¿Por qué no? No sé, eso es lo que a mí me gustaría, porque nosotros pedimos a la presidencia de que nos atienda, para que nos escuchen, que resuelva este conflicto, porque este conflicto me parece que no encontramos la respuesta que buscamos, porque tenemos problemas con Parque Nacional, con Universidad Nacional de Formosa, con el gobierno de Formosa, gobierno provincial, y con personas particulares. Este es un problema muy grave lo que está pasando, y no tenemos respaldo de ningún organismo que diga, bueno, trabajen muchachos, le damos este recurso, porque nos niegan todos los proyectos que hemos presentado, nos niegan. Félix, cuando estuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, ¿qué ocurrió? Él vino a inspeccionar el tema, pero hasta ahí no hemos escuchado qué hizo y qué es lo que va a hacer sobre este tema. Hasta ahora no sabemos nada todavía. Bien, el ataque sufrido por tu hijo, ¿quiénes lo perpetraron, Félix? Son miembros de la comunidad. Por eso yo digo que esta persecución que nos hace es una situación muy peligrosa, porque el gobierno de la provincia es el que financia esas actividades a través de su puntero político de la zona. ¿Por qué? Porque ellos se meten con las iglesias evangélicas, usan los pastores para atacarnos, para escracharme, que eso no estaba en nuestra mente. Pero yo creo que ayer lo que pasó fue muy importante, la decisión del Consejo de mantener mi liderazgo, y después el resto se arreglarán después entre nosotros, porque eso es lo que queremos. Queremos estar en paz, en armonía con nuestra propia gente, y después arreglaremos la cuestión interna entre nosotros. No puede el gobierno entrometer la cuestión interna, porque nosotros somos los dueños de casa y nos arreglaremos entre nosotros. No sé cómo, pero nos arreglaremos entre nosotros. Claro. ¿Tu hijo cómo se encuentra en este momento? Mi hijo está bien, ahora pues él está recuperándose, y ojalá que estas cosas se terminen, que el gobierno de Formosa empiece a bajar del quinto piso y bajar al piso y hablar con nosotros, porque no queremos ser perseguidos de esta naturaleza por reclamar la devolución de las tierras. El territorio es ancestral, hay decretos nacionales que lo han ratificado, hay documentos que avalan nuestro reclamo, pero el problema es que no hay un gesto político de ambos gobernantes, ni de la nación, ni de la provincia, y estamos esperando ese gesto solidario de los gobernantes. Félix Díaz, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Esperemos que esto pueda servir para multiplicar el reclamo y que la justicia alguna vez llegue para devolverle el lugar que le corresponde, no el que quiere el poderoso de darle a las comunidades originarias, el que le corresponde y el que al que pertenecen ancestralmente. Ojalá que eso alguna vez ocurra. Nuestro abrazo solidario y hermano a vos y a todo el pueblo Qom de la Primavera y a todos los hermanos originarios, y bueno, para cuando necesiten, el micrófono está a disposición de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, un fuerte abrazo para vos. Fue Félix Díaz, el caballero de la comunidad Qom La Primavera de Formosa, aquí con nosotros en el Club de la Pluma. Ya regresamos. No queremos que nos usen como vélez funeral. La bruja no viene sola, ni es cosa de la maldad. Como un niño dormido cuando se pone a gritar. Mis hermanos los de abajo están cansados de esperar. Y de andar metiendo el plato por la olla popular. Soy Osvaldo Valer, un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Me quedé pensando en lo que dice Piero, mis hermanos los de abajo, y en esto que dice en el saludo Osvaldo Valer, estar en contacto siempre con las bases, ¿no?, y con el pueblo. Y me acordaba de Quilapayún, cuando la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Y a mí se me ocurre pensar, así como habla Félix Díaz, en ese mensaje de igualdad y de respeto. ¿Cuándo alguna vez podremos estar todos de igual a igual? Ninguno arriba, ninguno abajo, todos en el mismo nivel, pudiendo discutir, pudiendo debatir y respetándonos mutuamente. Ojalá que alguna vez ocurra. Vamos a recibir a nuestro amigo, el ingeniero Martín Escalabrino Ortiz. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Norberto? Muy buenos días. Muy buenos días. Martín, planteaste dialogar con nosotros sobre el blanqueo de divisas. ¿Nos vamos a poner un laverrap? Hola. Hola, sí te escucho. Ahí está. Bueno, primero que nada, mi solidaridad con Félix Díez y con el pueblo CON, que hace rato que vienen siendo víctimas de actos de violencia y persecuciones. Recién lo escuchaba con mucha atención y la verdad que se merecen todo nuestro apoyo solidario. Uh-huh. Respecto del blanqueo de dólares, hay algo que decía mi abuelo, ¿no? Que decía que estos asuntos de economía son muy simples, que solo se necesita saber sumar y restar. Si uno no entiende algo, tiene que preguntarlo de nuevo, que si se lo vuelven a explicar, lo tiene que volver a preguntar, y que si por tercera vez no lo entiende, es que están tratando de engañarlo. Así que vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata esto. El domingo pasado habíamos hablado sobre la falta de divisas, ¿no es cierto? Habíamos hecho un raconto de lo que eran las actividades del sector de nuestra economía, sobre todo actividades industriales que requieren divisas, es decir, requieren dólares para su funcionamiento, porque importan muchos productos, mucho material, sobre todo de alto valor agregado, es decir, el trabajo que tienen esos productos es mucho mayor que el trabajo que nosotros le damos a esos productos, y por eso se produce, digamos, ese desbalance. Habíamos hablado del sector de bienes de capital, del sector automotriz, del sector electrónico, es decir, todas estas armadurías que se generaban en nuestro país, pero que requieren muchas divisas. Por supuesto, también está presente el tema de la deuda externa, el tema de la deuda externa que requiere esos pagos de capital, esos intereses, que si bien no tienen el mismo peso que tuvieron en crisis del 2001, por ejemplo, siguen requiriendo divisas, y para ello el gobierno ha decidido utilizar reservas del Banco Central. Recordemos que parte de las reservas del Banco Central están reservadas para el pago de capital e intereses de la deuda en divisas extranjeras. Y por otra parte, la remisión de utilidades y dividendos de las empresas extranjeras que trabajan en nuestro país y que también requieren mucha cantidad de dólares. Ahora, ¿qué pasa cuando faltan los dólares en una economía en donde psicológicamente el argentino acomodado, el argentino que tiene capacidad de ahorro, las empresas incluso, dolarizan sus existencias? Es decir, cada vez que existe un excedente, existe un ahorro, por así decirlo, automáticamente van hacia el dólar, es decir, hacia la compra de dólares. Lo que quiere el gobierno con esta medida, que es en un inicio, digamos, es una medida claramente inmoral, porque decide perdonar a aquellos que se han jugado a no blanquear, digamos, a tener sus activos por fuera del circuito formal, sin rendir cuentas al Estado, decir a todos nosotros, ha decidido abrirle las puertas y de alguna manera que entreguen esos dólares que tenían ahorrados en el colchón, en el exterior, en bancos extranjeros, etcétera, etcétera, para que ingresen en el circuito. ¿Cuáles son las herramientas que crearon para eso? Son dos. Uno es el certificado de CEDINES, servir para la compra y venta de inmuebles. Y eso funciona de la siguiente manera, es decir, a una persona que tiene dólares, que ahorró, que los tiene bajo el colchón o que los tiene en el exterior o en algún otro lado no declarado, puede ir al Banco Central o a su banco a pedir estos certificados y automáticamente blanquea todo lo que tenía, digamos, en negro, por así decirlo. Uh-huh. Ese certificado solamente va a servir para la compra y venta de inmuebles. Y por eso se dice que va a reactivar, digamos, el mercado inmobiliario, que viene caído desde hace mucho tiempo, o por lo menos un tiempo a esta parte, justamente porque los vendedores no quieren abandonar esa predisposición a dolarizar los activos. Es decir, una batalla, digamos, en forma de derrota, es una derrota frente a la posibilidad de especificación de ese mercado. Es decir, lo que se hace es reconocer que ese mercado está dolarizado. Entonces, ¿qué se hace? Se les entrega una herramienta para que se puedan mantener esos valores en dólares. Ahora, esa persona, por supuesto, lo único que puede hacer es utilizarlo en el mercado, o sea, para compra y venta de inmuebles. O sea, lo único que puede hacer es comprar inmuebles. O ir al mercado secundario. Lo que se llama mercado secundario es la compra y venta de certificados o de bonos que sucede una vez emitido ese instrumento. Es decir, entre privados se ponen de acuerdo para establecer un precio, esto va a ser en pesos, para poder vender ese certificado. Se supone, dicen algunos analistas, que ese precio, digamos, va a estar por debajo del denominado dólar blue o el dólar ilegal, digamos. Y que por lo tanto se va a disminuir la expectativa de ese dólar marginal, que, como habíamos dicho el domingo pasado, tiene un fuerte impacto psicológico, porque impacta, digamos, en las noticias, impacta en las expectativas de los de las personas. Y la otra herramienta que se ha generado es la herramienta productiva, que son bonos al 4% anual en dólares. Es decir, se compran en dólares, con esos dólares que habíamos dicho que estaban afuera del circuito, ingresan en sentido productivo para financiar, por ejemplo, planes de expansión de YPF. Ahora, la rentabilidad de eso no es tan buena como otras posibilidades que tienen estas personas, digamos, si estamos hablando de personas con dólares ahorrados y todo. Evidentemente tienen acceso al sistema financiero, tienen acceso a bonos, tienen acceso a un montón de herramientas que nosotros no tenemos, y que por lo tanto, para poder mantener el valor de nuestros ahorros, tenemos que hacer otras cosas. Bueno, esta gente sí tiene y probablemente encuentre otras alternativas, y no necesariamente es lo suficientemente atractivo. Es decir, que queda la duda de si realmente con esta acción inmoral, digamos, de un origen inmoral, la gente que ya estaba, digamos, con los dólares fuera del sistema, quiera ingresarlos para que empiece, digamos, a circular en un circuito productivo. Eso habrá que ver cómo se comporta, y habrá que ver si realmente puede llegar a funcionar, ¿no? Claro. Una pregunta de curiosidad nomás. ¿Por qué blue, el dólar paralelo? Es un eufemismo, en realidad. Para no llamarlo negro, para no llamarlo ilegal, para no llamarlo marginal. Claro. El origen de la palabra, la verdad, no lo conozco, pero queda muchísimo mejor decirle blue que dólar ilegal o dólar... ¿Será porque aquellos que han manejado y manejan el dólar paralelo pertenecen a una clase bien y quieren que suene elegante? Eso desde ya, ¿no? Todas estas herramientas y cosas así que maneja, digamos, esa gente con mucha cultura, ¿no? Porque tienen son cultos y hablan idiomas extranjeros. Les dan esos nombres, ¿no? Para que parezca atractivo, para que parezca... No está, digamos, rayando en la ilegalidad. Claro. Me gustaría, si podemos acordar ahora, para el próximo domingo, una nota, un diálogo contigo, en relación a algo que he visto por ahí, un anuncio, sobre la fabricación de rieles para la refuncionalización de nuestros ferrocarriles. ¿Qué hay de verdad en eso? Sí, justamente estamos trabajando con un grupo ahí, el Movimiento Emancipador, un grupo que se ha dedicado a estudiar un poquito el tema, y efectivamente he escuchado por varias fuentes que Fabricaciones Militares tiene la intención, al menos inicial, de estudiar un proyecto de fabricación de rieles en nuestro país. Bueno, de eso vamos a hablar entonces el próximo domingo, si te parece. Así es, bueno. Te mando un fuerte abrazo, Martín. Muchas gracias, Norberto, igualmente para vos y toda la audiencia. Fue el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz con nosotros en el Club de la Pluma. Qué lindo contar con este aporte, ¿no?, de Martín, realmente maravilloso. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más el Club de la Pluma, a ver si logramos contactar con nuestra próxima entrevistada. Después tengo que compartir con usted. A ver si usted me permite, voy a dar lectura a una manifestación. Desde la campaña nacional contra la violencia institucional Córdoba, repudiamos la denuncia realizada por la ministra de Justicia de Córdoba, Graciela Yayeb, contra Abel Córdoba, fiscal federal de la Procuraduría Nacional contra la Violencia Institucional. El fiscal se encontraba en la ciudad llevando a cabo inspecciones en las instituciones penitenciarias, tarea que viene realizando en distintas provincias y localidades. En Córdoba, tuvo acceso a la cárcel de San Martín en condiciones hostiles y el ingreso a Bower le fue directamente vedado. Consideramos que el Ministerio de Justicia de Córdoba debe facilitar cualquier investigación federal, sobre todo en un tema tan sensible y relegado como el de los penales, en vez de oponerse sistemáticamente a ella. Lo que esperamos del gobierno y de la justicia de Córdoba es que no tan solo permita la investigación federal, sino que también colabore activamente con ella. La negativa a ayudar, la posterior denuncia y la prohibición para entrar al penal de Bower nos da a suponer que no se quiere que se investiguen las cárceles cordobesas y que se está tapando lo que pueda hallarse en el procedimiento. Es de público conocimiento las malas condiciones de habitabilidad de las cárceles y la irregularidad de las prácticas que se llevan adentro. Es necesario recordar el motín del penal de San Martín del 2005 y las múltiples denuncias existentes contra el sistema carcelario cordobés. Creemos también que esta clase de acciones derivan del conservadurismo reinante en las instituciones judiciales y gubernamentales de la provincia, que se oponen a cualquier intento de cambio tendiente a democratizar la justicia y las fuerzas de seguridad y a asegurar el respeto por los derechos humanos en los institutos penales. Desde la campaña decimos: basta de abuso policial, basta de detenciones arbitrarias, basta de torturas, queremos una seguridad democrática, aparición con vida de Facundo Rivera Alegre, esclarecimiento de los casos Lucas Funes, Álvaro Sarandón y Andrés Fuentes. Esto viene de un comunicado de la campaña nacional contra la violencia institucional Córdoba. Ahora vamos a dialogar con otra compañera. No pudimos dar con quien habíamos anunciado previamente. Estamos tratando de ubicar a Yanina Milicay de La Rioja, pero todavía no nos contesta, así que vamos a dialogar ahora con Magdalena Broca. ¿Cómo te va, Magdalena? ¿Cómo estás, Norberto? Buenas tardes. Muy bien, nosotros ya nos conocimos en la casa de Fabia Iskra, ¿cierto? Exactamente. Bien, Magda, vos sos licenciada en filosofía. Sí. ¿Y tuviste acceso participación o alguna actividad relacionada con esto que acabo de leer, con lo ocurrido en el penal de San Martín? Esto que siempre ha sido un secreto a voces, a vivas voces, y ahora un fiscal federal viene y lo pone en el tapete, que son las condiciones de inhumanidad de detención de los detenidos allí en el penal de San Martín y en la mayoría de las cárceles de Córdoba y del país, ¿no? Y además los elementos de tortura. Y has escrito un texto en relación a eso. ¿Podemos ampliar? Sí. Yo he trabajado y trabajo en las cárceles de Córdoba en proyectos educativos, básicamente, y efectivamente el secreto a voces de la situación inhumana de detención de los presos y de es realmente asombroso y se ha visto recrudecido a partir de los últimos años, digamos, todos los avances que se habían hecho en el sistema carcelario en Córdoba, a partir de la asunción del nuevo gobierno, han retrocedido absolutamente. Lo interesante, si se quiere, es que finalmente una investigación de un fiscal federal pone sobre el tapete y pone en la agenda pública la problemática de los penales, que es algo que está completamente invisibilizado, completamente negado y es absolutamente desconocido por toda la sociedad. Uh-huh. Lo sorprendente en este caso es que la provincia, en lugar de dar explicaciones respecto a por qué hay instrumentos de tortura dentro de un hospital, en una cárcel, sale a denunciar al fiscal que lo pone sobre el tapete y que lo hace visible y que secuestra los instrumentos de tortura. Sí, sí. Hay no solamente un abuso de autoridad y resabios, no me animaría a decir solamente resabios, ¿no? Digo que el aparato represivo y exterminador de Estado no se ha eliminado todavía, y están allí en las estructuras de poder. ¿Hay hipocresía política? O directamente ellos dicen a cara descubierta, preferimos la represión, la tortura, la desaparición, como en la década del 70. No lo dicen con esas palabras, pero es imposible, a partir de esta situación que aparece ahora con el secuestro de los instrumentos de tortura por parte del fiscal Córdoba, no acordarse de las declaraciones del gobernador de la SOTA después del motín del año 2005, cuando señaló que los únicos que tenían derechos eran los decentes y que los presos no son personas decentes, y cuando aún más dijo que el problema que teníamos era que la Argentina había firmado el Pacto de San José de Costa Rica, que esto no sucedía en Estados Unidos porque Estados Unidos no lo había firmado, y en cambio acá encima teníamos que ocuparnos de los derechos de los presos. Es decir, el gobernador tiene una clara posición respecto a qué hacer en las cárceles y qué hacer con los detenidos, y su política es claramente represiva. Los derechos de las personas que están detenidas, y los derechos no solamente de los presos, digo, cuando hablo de las personas que están detenidas, también pienso en las personas que son detenidas en el Código de Salta y están en las comisarías. Son en realidad obstáculos para una política represiva y no le interesa demasiado tenerlos en cuenta. ¿La sociedad cordobesa también es hipócrita con relación a todo esto? Yo creo que sí, en muchos aspectos. Basta ver la cobertura mediática de los medios más importantes de la provincia de Córdoba. Han salido a reproducir la posición del gobierno provincial en cuanto a aspectos formales respecto a la inspección que realizó el fiscal Córdoba, que además es absolutamente legal y no está violando ningún procedimiento, y no a ningún medio se le ocurrió preguntar por qué había cadenas en un hospital. Claro. Una cosa que es absolutamente aberrante, digamos. El fiscal secuestró las cadenas de adentro del hospital. No las secuestró de una celda de castigo, no las secuestró, que también serían ilegales y también serían instrumentos de tortura, pero a ningún ministro se le ocurrió preguntarle a la ministra que hacían cadenas en un hospital. Sí. En eso me parece que es necesario resaltar y dejar bien en claro que el fiscal Córdoba es un fiscal de una fiscalía, de una unidad fiscal que se ha creado recientemente a nivel federal contra la violencia institucional, y que su función es precisamente realizar estas inspecciones en las cárceles y en las comisarías y controlar el accionar de las fuerzas de seguridad en todo el país. Y que además, digo yo, eso de la manifestación de la fiscal aquí en Córdoba, me parece muy tirada de los pelos, descabellado, que te vayan a pedir permiso para inspeccionar algo que tienen que encontrar, que se supone que va a haber, y no tener que anticiparse para esconder aquello que, bueno, precisamente se va a investigar. Me parece que muy muy tirado de los pelos, ¿no?, la actuación y la manifestación de esta fiscal aquí en Córdoba. Sí, en primer lugar, ningún fiscal ni ningún funcionario judicial tiene que pedirle permiso a nadie para ingresar a una cárcel. Claro. Es su trabajo, ingresar a la cárcel y sin pedir permiso. Claro. Y por otro lado, en cuestiones que están vinculadas a la tortura, a los tratos inhumanos, a los tratos crueles o a los tratos degradantes, el requisito imprescindible para que las inspecciones sirvan es que sean sorpresivas. Que no se tenga que pedir permiso y que no se le avise al director del penal que se va a ir a hacer una inspección para verificar en ese penal no se está torturando a la gente. Claro. Porque si uno pide permiso, lo que sucede es que los instrumentos de tortura no estarían a la vista, es que seguramente los presos con los que el fiscal podría haber hablado habrían sido presos que no hubieran denunciado la tortura, los presos hubieran sido amenazados de que si denunciaban casos de tortura iban a sufrir represalias, como de hecho sucede cada vez que un preso intenta reclamar por algún trato degradante o por algún acto de violencia o por alguna algún acto autoritario por parte de la administración penitenciaria. Magda, a mí se me cruzó ahora esto que está ocurriendo aquí en nuestra provincia, estas situaciones de desalojos compulsivos, represiones, detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías constitucionales, como ha ocurrido con compañeros en la toma de Cuesta Blanca, de Piedras Blancas, en varios puntos de nuestra, en Piquillín, varios puntos de nuestra provincia, donde se ha detenido arbitrariamente, injustificadamente, se le han inventado causas a abogados que defienden el derecho a la tierra, como el doctor Ignacio Andrés. Digo, todo esto que está ocurriendo casi en lo cotidiano ya, y esto que se ha descubierto, por decirlo de alguna forma, por parte del fiscal del Estado Nacional, ¿está blanqueando de alguna forma todo el aparato represivo del gobierno del azotista? Sí, yo creo que ponerlo en la agenda, porque ya no se puede esconder más. Claro. El recrudecimiento del aparato represivo del Estado ha sido enorme en los últimos años. Basta ver la cantidad de detenidos por código de faltas, como se ha multiplicado varias veces en toda la provincia. La situación por el derecho a la tierra es acuciante realmente, como el atropello sobre las personas que viven en determinados lugares desde varias generaciones y cómo la policía arrasa con sus casas, los echa de sus viviendas, les pasa la topadora, etcétera. Que sucede en Cuesta Blanca, que sucede en los territorios donde trabaja el Movimiento Campesino de Córdoba, que sucede en un montón de lugares y que tiene que ver con el interés que han cobrado esas tierras, tanto para los emprendimientos inmobiliarios como para el avance de la frontera agropecuaria. Y la policía está puesta al servicio de eso. Lo que ya no se puede ocultar y por qué todo esto aparece en lo público cotidianamente tiene que ver con que ya lo están haciendo a cara descubierta. Inventarle causas a los que defienden organizaciones que trabajan territorialmente en cuestiones culturales, educativas y en la defensa del derecho a la tierra, y además en esas causas que se les inventan, las denuncias incluyen frases tales como supuestos abogados, como ha sucedido recientemente, ante en tela de juicio incluso el ejercicio profesional, y es ya descarado. Claro. Y el accionar de las fuerzas de seguridad ya está siendo absolutamente visible para cualquier, ¿no? Claro. Por eso también la hipocresía, digamos, creo. Magdalena Broca, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros aquí en el programa. Esto da para mucho más largo dialogar el tema y desarrollarlo, pero bueno, ya ha sido un avance el tenerte aquí en el programa y que lo podamos hacer. Te mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos en algún otro momento. Igualmente, Norberto. Fue la licenciada Marcela Broca con nosotros aquí en el Club de la Pluma. Estas violaciones a los derechos humanos, a las garantías constitucionales, no solamente es capital de la provincia de Córdoba. La complacencia de los medios hegemónicos con el poder político de turno. En Santiago del Estero no hay libertad de expresión, la libertad de empresa disfrazada de medios de comunicación al servicio del poder político. Durante la semana pasada se dio un hecho político interesante y parte de esta, las repercusiones ya están resonando por todos lados y donde la puja de poder es impresionante. Se cambió por decisión política del Gobierno Nacional la figura del delegado regional del NOA, del noroeste argentino, de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar, que depende de la Nación, que ocupaba en ese cargo el ingeniero Héctor Lifsic, de Nuevo Encuentro. Ahora asumirá el diputado Raúl Lorenzo, de Movimiento Evita. Muchas de las organizaciones campesinas de mayor representación tienen del sector. Hemos recibido con expectativas positivas esta decisión, excepto el Foro de la Agricultura Familiar, que no está de acuerdo con este cambio estructural, y como siempre, el poder político provincial de turno, de manera sigilosa, no deja de operar por debajo del poncho, manipulando a la prensa local como Nuevo Diario y El Liberal, para ocultar la realidad y seguir intentando dividir al sector campesino, impregnándose del doble discurso. El planteo de no estar de acuerdo con los modos de trabajo en terreno que hacía la subsecretaría con la mayoría de sus técnicos, ya en otros espacios intentamos discutir y a ese debate el foro y sus dirigentes nunca lo quisieron dar. Y uno de los puntos era la descentralización de los recursos a todo el sector y no que se trabaje con algunas organizaciones que tenían afinidad. No les gustaba la discusión, mucho menos la distribución. En la primera llegada de Emilio Pérsico ya se puso de manifiesto todas estas actitudes y muchas de patoterismo sin querer consensuar con el resto de las organizaciones. Creemos que todas estas actitudes llenó el vaso y trajo como consecuencia el cambio de figura que para muchos significa un aire fresco. Esto también trajo polémica porque para el sector minoritario hay prensa libre y para el resto del cúmulo de organizaciones solo negativas y varias formas de decir no. Esta unificación de lucha del sector, el poder político lo está viendo con preocupación y la mejor manera de querer desanimar es a través del control de los medios que están al servilismo de ellos. La semana pasada una veintena de organizaciones y entre ellas el MOCASE, BC y la Mesa de Tierras de la provincia manifestamos en un comunicado. Muchas familias campesinas e indígenas sufrimos durante bastante tiempo exclusión y discriminación de la gestión saliente de la delegación local en el acceso a los recursos y servicios de las políticas públicas del Estado Nacional, que es el específico para nuestro sector, el cual consideramos debe ser representativo de nuestros objetivos y demandas territoriales. Ayer, viernes 10, ocurrió en dos diarios, con la idea de publicar el comunicado de la mayoría de las organizaciones que se reunieron en asamblea en Casa de Diocesana el jueves 11, en forma de solicitada para que la opinión pública tenga las otras voces. Los recepcionistas de ambos medios hacían extrañas preguntas como ser: ¿ustedes están con el gobierno? Y algunas otras. El Nuevo Diario tiraron el precio de 3.812 pesos para que se consultaran con José María Cantos y mañana te llamamos para darte una respuesta. Esto era para publicar la solicitada. Bueno, termina este comunicado del MOCASE. En estos días, cuando surgió el conflicto en estos multimedios, los dirigentes cuestionados de la subsecretaría vienen teniendo en diferentes espacios la posibilidad de expresarse e incluso usando a campesinos como carne de cañón, con la suspicacia de que representan al Foro de la Agricultura Familiar. Esto nos llama poderosamente la atención, ya que muchas veces por conflictos graves de tierra nunca se abrieron las puertas. Así actúa el poder político, así se prestan los medios de libertad de empresa. Repudiamos ambas actitudes y desafiamos a la sociedad santiagueña para que sigamos creando medios para que todos podamos expresarnos como manda la ley. Por eso vivimos en democracia, no se olviden, firma la gente de MOCASE con este comunicado, denunciando el manejo desproporcionado y arbitrario por parte del gobierno de Santiago del Estero y los medios de incomunicación. Ahora vamos a dialogar, sí, con nuestra compañera que habíamos ya anunciado previamente, me refiero a Yanina Milicay de La Rioja, la provincia de La Rioja. ¿Cómo te va, Yanina? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Norberto? Acá Bueno, acá en Famatina ahora ya más tranquilos después de lo que pasó ayer, ¿no? Dos represiones bastante fuertes sufrieron los compañeros que estaban manifestándose en un acto donde teóricamente el gobernador Beder Herrera se iría a ser presente, pero no fue así. Y bueno, después vinieron la represión, la detención de compañeros. Bien. Sí. En realidad te comento que, como para tenerlo como antecedente, ¿no? Beder Herrera, desde la última vez que pudo pisar acá el suelo de la cabecera de Famatina, fue el día 27 de diciembre de 2011, que también se produjo una situación así de mucho descontrol, y desde ahí ya ni siquiera puede venir para acá, porque la gente siempre espontáneamente se lo coge, ¿viste? Porque no lo siente que ha traicionado a la voluntad popular, ¿no? Uh-huh. Así que, y ayer se tenía que hacer presente, supuestamente estaban todos anunciados porque asumían, era un acto del Partido Justicialista, asumían algunas autoridades que todo un tema con ese asunción, porque no era muy representativo según este partido, ¿no? Y lo que pasó fue que después dijeron que no, estaba bastante tranquilo, todos, muchos ya nos habíamos retirado porque sabíamos que no iba a pasar nada, la típica, ¿no? No va a pasar nada. Y nos fuimos y a las 3:15, 3:30, empezaron a haber una represión, dado que muchos, la gente que venía del acto, que salió del acto, empezó a responder con piedras, haciendo burla, y en vez de, como la fuerza pública está a orden y capricho de Beder Herrera, empezaron a tirar en contra de los manifestantes y de la gente que estábamos ahí, ¿no? Uh-huh. Así que fue todo muy caótico porque entraron a la hostería municipal, de lo cual la hostería, por supuesto, tiene una concesión y es privada, entró la infantería, quiso llevar a gente. Ya había encargado a los 5 compañeros y compañeras que estaban en la calle, ahí sentados, como siempre, ¿viste? Y eso, obviamente, después la gente empezó a salir a la calle, se concentró al frente de la comisaría pidiendo la liberación de los detenidos. Y después, como las 6:30 más o menos, de vuelta tuvimos otra represión que ejerció la policía, sobre los manifestantes que estábamos ahí, por el solo hecho de que realmente estábamos todos muy enojados y muy sensibles, digamos, porque queríamos la liberación, y ellos pues bueno, nos decían que no podía ser, que todavía que no, que bueno, las cuestiones básicas que uno ya, como hasta uno ya conoce, ¿no? Uh-huh, seguro. Y quisieron sacar un móvil policial. Como para que tengas en cuenta, nosotros estamos acá a 30 kilómetros de Chilecito. Las chicas y los chicos fueron detenidos en Famatina y los trasladaron a Chilecito. La gente de Famatina nos quedamos acá haciendo la guardia, digamos, y presión en la comisaría. Cuando quieren sacar un móvil, ahí algunos nos pusimos al frente, y ahí pudimos ver que fueron muy dirigidas las acciones en contra del intendente de acá, que está en favor de la lucha, ¿no? Y ahí vimos que literalmente era como todos iban apuntando a él, ¿no? Para tratar de o detenerlo o hacer algo. Y nos empezaron a tirar de vuelta los tiros, de vuelta las corridas, las piedras que los mismos policías tiraban dentro de la comisaría, y policías de civiles que teníamos al lado, afuera, al lado, también nos tiraban. Fue como de vuelta caótico y menos mal que se logró un poco de cordura después, y después lo mejor de todo que fue que fueron liberados los 5, ¿no? Y ahí hicimos el aguante hasta que, exigiendo eso, ¿no? Que se respete el derecho de protestar y considerando que son detenciones ilegales. Claro. Primero, el principal, porque el Estado de Derecho y la democracia que tenemos acá, no son lo que algunas veces muchos de los argentinos han perdido la vida para defender ese tipo de democracia, ¿no? O sea, acá Beder Herrera hace y deshace con la fuerza pública y la justicia lo que él quiere. Utiliza la fuerza pública, los policías, la BAO, la infantería, solamente para hacer cosas que él tenga ganas. Por decirte ejemplo, un pueblo de Pituil hace más de un mes fue sitiado, cortaron las rutas provinciales y las nacionales para que no podamos entrar porque él necesitaba sacarse fotos caminando en el pueblo tranquilamente como que no pasaba nada. Claro. Cosas así totalmente ilegales las utilizan y bueno, y también haciéndose bueno, eco de esto, un montón de funcionarios que lo siguen por, bueno, por obsecuencia, por dinero, por poder político, por lo que sea, pero son los responsables de la gran división y de las grandes represiones, en este caso fue policía, ¿no? Pero las represiones que tenemos políticas constantemente, las laborales, y bueno, y así, sociales muchas veces que tenemos que sufrir la gente que está no está a cargo, no está, perdón, a digamos, a en favor de la política minera que tiene BDR y por supuesto la política nacional extractivista que es esta, ¿no? Así que bueno, pero seguimos en lucha, contentos porque estamos más unidos que nunca. Eso me parece que es como que nos fogonea y si bien es muy triste lo que pasa, pero saber de que a pesar de las gomas, de los palos y de las balas, la mayoría de la gente se quedó y se quedó sin miedos. Entonces eso habla de una maduración sobre la posibilidad de seguir creyendo que la democracia se defiende con, bueno, por supuesto, tratando de hacer valer los derechos que tenemos, ¿no? Bueno, esperemos que la lucha que llevan adelante desde hace muchos años, como todas las luchas de muchos sectores de nuestro pueblo, pueda de alguna forma desembocar en una victoria de todos nosotros, la victoria con el respeto a la tierra, con el respeto a nuestro derecho a vivir en libertad y en salud. Ojalá que eso alguna vez ocurra y que el pueblo cada vez se vaya congregando masivamente a defender estos derechos que muchos sectores de la sociedad vienen enarbolando hace rato. Te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que la lucha desemboque realmente en una victoria. No, sí, y nosotros no tenemos ni siquiera la duda de que va a desembocar en una victoria. Primero porque vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro, que es el agua, la tierra, la forma de vivir, y segundo, y tercero, porque nosotros, muchos de nosotros, sabemos de que las generaciones que vienen y las que están ahora son las que van cambiando las cosas, ¿no? Ayer ver a los chicos, a los adolescentes poniéndose firmes frente a una situación así, nos sigue dando, digamos, la razón de que esto estamos bien encaminados. Así que ni siquiera nosotros tenemos duda de que la victoria es nuestra. Ellos ya no pueden hacer nada. Te mandamos un fuertísimo abrazo, Janina. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por el apoyo y por difundir lo que nos está pasando. No, hasta luego. Por favor. Fue Janina Millicay desde Famatina relatando las represiones padecidas en el día de ayer en este acto fallido. Mira vos, no es un juego de palabras, de el gobernador Beder Herrera. ¿El gobernador o señor feudal Beder Herrera? Como Infranz y varios otros, ¿no? Que actúan como si realmente las provincias les perteneciesen a ellos y las provincias son de nuestro país, es decir, son de todos. ¿Habrá algún límite así geográfico impuesto hace mucho tiempo, pero nada más que eso. Nos estamos yendo, señora, no tenemos ya a nadie más, han quedado un montón en la gatera ahí para salir, pero bueno, el compañero César Hernández parece nos habrá dormido, no sé qué pasó con él, pero bueno, hoy el programa es bastante cargado con todas estas realidades que nos atraviesan a todos, no solamente a los argentinos, sino a todo el mundo. Y con estas realidades no podemos hacer como hace el medio, la gran mayoría de los medios de incomunicación, de ocultar, de no llevarlo a consideración de ustedes, porque es ir tapando y nuestra, no solamente esas realidades, sino que es ir quitándole partes a la construcción de nuestras identidades. Nosotros, nuestras identidades están construidas no solamente de las victorias, sino también hasta de los fracasos y de las luchas y de la militancia y del compromiso y de el poder manifestarnos la identidad tiene un montón de condimentos que lo van recreando. Gabriela Fernández, estamos saludando, nos estamos yendo, despidiéndonos para el próximo domingo. Salud de la audiencia, ya estamos diciendo chau. Sí, aquí estamos, todavía intentando yo, porque yo no me doy por vencida. Es más, ya lo tengo acá, César Hernández Paredes, ¿lo quiere? Pero yo no tengo ningún problema, más vale, si él quiere, para la despedida del programa me parece extraordinario. Bueno, si internet lo permite, vamos a intentarlo, a ver. Vamos a ver. A ver, querido amigo César Hernández Paredes, ¿estás por allí? ¿No? ¿No? Hola, César. César. No, se corta la comunicación, ¿eh? Se corta la comunicación. César no está saliendo con nosotros. Vamos a ver si usted contesta ahí. Hola, César. Hola, hola, hola. No está dando resultado. Nos estamos yendo. Nos estamos yendo, gente linda. Le damos las gracias a todos por estar acompañándonos aquí en el Club de la Pluma semana a semana, domingo a domingo. Creemos que siempre es necesario llevar no solamente aquellas cuestiones que tienen que ver, como anunciamos en nuestro avance, el arte, ciencia y la cultura. Esto que ocurre en nuestros países, en todo el planeta, también hacen al arte, la ciencia y la cultura. La memoria, la historia, la identidad, el conocimiento, el saber. Todo tiene que ver, todo tiene que ver. Nosotros intentamos, desde alguna manera, desde algún lugar, tratar de reflejar esas realidades. ¿Para qué? Para que seamos partícipes y que nada quede librado al azar o a la decisión de los poderosos. En vano la mordaza quiere callar un grito sin tiempo, si se agitan las banderas por el mar y por el cielo. En vano quieren tocar las campanas, son de duelo, y echar la sangre al olvido de los nuestros, que cayeron, si la nuestra sangre viene levantando el vuelo. En vano la mano fascista creyó silenciar el beso, y los cuervos clericales festejaron nuestros muertos. En vano acribillaron a la rosa, en vano metralla y fuego, si nacen 1000 republicanos por cada 10 que cayeron. Miguel, tu canto de lucha viene levantando el vuelo para defender la vida, si el amor de los más plenos, la libertad, la alegría, el sueño de todos los sueños, viene en olas mediterráneas, viene en olas de otro tiempo, viene en nuestra memoria viva, el fusil de los obreros, viene el día de la victoria, viene levantando el vuelo. Fue a defenderte, República, un ejército de jornaleros, a morir y a ser a España. Fue todo el movimiento obrero, fue la mujer y una rosa empuñando un fusil y un beso, fue todo el que ama y respira ser libre o morir en el intento. Viene mi canto, República, viene levantando el vuelo. Con esto nos despedimos, con canto a la República, de Cristian Espinosa, nuestro compañero. Esto fue el Club de la Pluma, fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. El próximo domingo otra emisión más de esta revolución de la palabra, el Club de la Pluma. Auspicio en el Club de la Pluma, el CIES, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. ¿Qué es eso, Gaby?